Cóbula de la Brújula. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una noche más a la Escóbula de la Brújula. Aprovechando que estamos en plenas fiestas navideñas, esta noche nos vamos a introducir en un universo paralelo, salpicado por mundos de fantasía y ciencia ficción, donde existe la constante lucha entre el bien y el mal, y donde ciudades como Metrópolis o Gotham son castigadas por villanos y protegidas por grandes superhéroes, para mayor disfrute de pequeños y mayores. Como os habréis imaginado, vamos a dedicar el programa al increíble mundo del cómic y de los superhéroes, pero abarcándolo desde diferentes puntos de vista, como nos gusta hacer en la Escóbula de la Brújula. Hablaremos de historia, de sus orígenes, de su uso y repercusión a nivel social a lo largo del tiempo. Veremos su geografía, visitaremos sus diferentes mundos y sus grandes ciudades, con sus analogías en el mundo real. También abarcaremos el punto de vista científico, muy importante, hablando de esa física de los superhéroes, de esos superpoderes imposibles. Y, por supuesto, hablaremos de los diferentes superhéroes, de la personalidad y de su maravillosa estética. Para ello, esta noche se une al equipo del programa un invitado especial al que teníamos muchísimas ganas de tener entre nosotros. Se trata del gran Salvador La Roca, uno de los máximos exponentes de la Marvel Comics y ganador de un premio Eisner, ahí es nada, lo que viene a ser los Oscars del cómic. Como podéis ver, todo un lujazo. Por supuesto, contaremos como siempre con la voz de Belén Marcos en las locuciones, con Alberto Bernabéu a los mandos de la parte técnica y moderando a este gran equipo un servidor, David Sentinella. Todo ello bajo la dirección de Jesús Callejo. Antes de entrar en materia, recordaros, como hacemos siempre, nuestra presencia en las redes sociales. En Facebook, La Escóbula Oficial. En Twitter, nuestro perfil es @laescobula13. Y también, por supuesto, nuestra página web, nuestra casa virtual, www.laescobula.com. Y ya sin más preámbulos, vamos a dejar que nuestra particular escóbula levante el vuelo y nos lleve a ese universo de los superhéroes. Así que, comenzamos. Los superhéroes nunca han dejado de estar de moda. Estos personajes, por lo general con poderes sobrehumanos, se caracterizan por luchar en defensa del inocente contra el mal, ya sea en forma de crímenes, catástrofes naturales, extraterrestres o cualquier otro peligro. Valores morales como la generosidad, el trabajo en equipo, la bondad, el sacrificio, han caracterizado siempre a estos personajes, que representan en parte a los atributos del caballero medieval que perseguía nobles ideales. CB Administración, servicios jurídicos y administración de fincas. Eficacia y experiencia a su alcance con la garantía que ofrecen los profesionales colegiados. Teléfono 915-537-807. 915-537-807. Y en internet, propietariosencomunidad.es. Empezamos el programa dando la bienvenida a todo el equipo que hoy está presente en el estudio. Carlos Canales, hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Jesús Callejo, buenas noches. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas. Javier Sánchez Barba, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Marcos Carrasco. Muy buenas y comiqueras noches. Y comiqueras. Y como decía, también está con nosotros Salvador La Roca. Hola, buenas noches, Salva. Bienvenido al programa. Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Bueno, para todos aquellos que no conozcáis su trayectoria, decir que Salvador La Roca, Salva, a partir de ahora, porque lo de Salvador ya es como para no los no amigos, ¿no? O para los enemigos. Para los americanos. Salva para vosotros. Bueno, pues él es un dibujante que lleva alrededor de 20 años trabajando en la Marvel Comics de forma ininterrumpida. Es un autor muy prolífico, con un trabajo muy extenso, que va desde, bueno, las diferentes series de los X-Men, que ahí, bueno, pues podríamos hablar de más de 70 comics book, ¿no? O algo así. Hombre, van variando, pero sí hay unos, bueno, un buen montón de TVOs al mes. También Iron Man, y luego pues series como Ghost Rider o los Cuatro Fantásticos, Spider-Man, y luego también, si no me equivoco, Cable and Force o La Patrulla X. Sí, eso ha sido del último que he hecho, sí. Es un spin-off de La Patrulla X. Bueno, Salva cuenta con el reconocimiento de la industria del cómic norteamericano internacional, no solo gracias a toda esta larga trayectoria que estamos comentando, conocidísimo en el gremio, sino también por ser ganador del premio Eisner a la mejor nueva serie, que como decíamos antes, los Eisner son los Oscars del cómic, que ganó en el año 2009 junto al guionista Mac Fraction por su trabajo, era el invencible Iron Man, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que, bueno, un currículum que aquí empequeñece a cualquiera, ¿no? Quisiera empezar hablando un poquitín sobre tus orígenes, ¿no? Cuando empezaste esa carrera. Superheroicos, sí, porque en aquella época no es como hoy en día, que existe internet, que todo funciona como mucho más rápido, casi al tiempo. Oye, te lo envío, ya lo he recibido. Sí. En aquella época todo funcionaba de otra manera y en aquel momento, si no recuerdo mal, tú empezaste en lo que era la división de Marvel en el Reino Unido. Sí, bueno, mis tiempos cuando empecé eran tiempos de fax y FedEx. Claro. Sí. Entonces, bueno, yo empecé haciendo pósters y ilustraciones para las publicaciones americanas en Planeta Agostini aquí en España, que entonces todavía no había tanto control como ahora de lo que se publicaba y te dejaban poner pósters con las ilustraciones de los personajes. Y un poco ese sí que fue el origen. De allí, Marvel América abrió una sucursal en Europa buscando un poco talentos y desarrollando una línea de personajes también más europeos, y a partir de ahí es cuando buscaron gente aquí en España y pasamos varios. Pasasteis varios, sí. A colaboradores, Estados Unidos, ¿no? Sí. No, a Inglaterra. Pero aquello era un poco cabra y acabó palmando a los dos años. Entonces, con los cadáveres que quedaron sueltos, nos pasamos a Estados Unidos. Ahí ellos estuvieron eligiendo artistas y, bueno, pasamos unos cuantos porque en ese momento hubo un vacío de artistas que se fueron a fundar una nueva editorial. Y entonces hubo una especie de hueco en las colecciones y buscaron talentos nuevos. Y así es como llegué yo allí. Hombre, por tu trayectoria queda evidente que es patente, que tienes una gran imaginación, aparte de una gran mano para dibujar, ¿no? Pero, ¿por qué te metiste a dibujante de cómics? Bueno, yo creo que nadie se mete a dibujante de cómics. Lo que pasa es que te gusta dibujar y desde chiquitín dibujas. Cuando tú tienes una vocación no piensas en un principio, no sabes cómo de bueno vas a ser, lo único que te hace es divertirte. Entonces, nunca piensas que eso pueda llegar a ser de verdad. Además, no había nadie que lo hiciera. No había, en ese momento, estamos hablando de hace 21 años y prácticamente los autores eran neoyorquinos, muchos de ellos, o de los aledaños. Hoy en día ha cambiado absolutamente esa condición, pero en ese momento era un poco así. Entonces, pensar que un tío de Valencia pudiera acabar allí era impensable, no había habido nadie antes. Y bueno, después de ese periodo de tiempo que estás en esa división Marvel en el Reino Unido, se da el salto, me imagino, porque, bueno, la cosa, como antes decías, sí, bueno, pues la cosa no va bien, y o cierran esa delegación y pasas a Marvel en Estados Unidos, al gran imperio norteamericano junto a DC Comics, ¿no? Me imagino. Y has trabajado con las dos, además. Sí, paso de cola de león, o sea, cola, cabeza de ratón, que era Marvel UK, a cola de león, que era Marvel Estados Unidos, con la propuesta de hacer un anual de Hulk. Y bueno, con Peter David, que hice el anual de Hulk, un día me encontré a Peter David por la calle y le dije, Peter, que soy yo el que he hecho el anual de Hulk. Y el tío me miró raro y dice, este tío quién es, ni sabía quién era, ¿no? Bueno, sí, en ese momento cuando empecé sí que existió la posibilidad de acabar unos números de Flash para DC y me encontré que en un momento dado estaba haciendo páginas para DC y páginas para Marvel. Entonces Marvel me dijo, te haces la competencia en el kiosco y nos la haces a nosotros. Entonces, o ellos o nosotros. Dije, pues, a ver, ¿no? Condiciones, ¿no? Claro. Y estoy 21 años exclusivo con ellos. 21 años en los que, bueno, de todos esos personajes, bueno, pues X-Men, Iron Man, ¿cuál podría ser tu personaje favorito? Personaje favorito realmente, eso tiene matices. O sea, como lector era Spider-Man y la Patrulla X. Como profesional, depende de con quién lo escriba. O sea, porque lo que tú vendes es un equipo creativo y en este caso la dependencia del guionista es indispensable, necesaria y es lo que hace que sí o que no. Entonces, si a mí, hacer una buena colección con un guionista malo, nada, fuera. Eso se hunde al poco tiempo. Pero hacer una colección, aunque sea modesta, con un buen guionista, eso es una gozada. Porque encima te dejan hacer lo que quieres, que es lo que pasó con Iron Man, que era un bueno, eso te supongo que hablaremos más tarde, ¿no? Pero hacer colecciones importantes como Vengadores, Patrulla X y todo esto así, tiene muchos límites. O sea, es una fórmula que funciona, está todo establecido, entonces hacer experimentos no te dejan. Pero en las colecciones que, digamos, han tocado fondo, como pasó con Daredevil en su momento, Dan Defensor aquí en España, no sé por qué, por las 2D supongo. Pero entonces ahí sí que te dejaban hacer más experimentos. Entonces, por ejemplo, cuando yo entré en Ghost Rider, allí hice lo que me salió a mí de las narices y evolucioné en estilo, hice mis experimentos. Claro, fue tu primera serie, ¿no? Sí, sí, o sea, porque me dijeron, ¿qué quieres hacer? ¿Una novela gráfica pequeñita y luego a saber o una colección regular todos los meses? Y yo digo, no, quiero presencia todos los meses porque eso me asegura que no hay parones, claro, y que la gente me va a empezar a hacerse familiar a mi estilo, a lo que sea que hago yo, ¿no? Entonces, así empezó la cosa. Y bueno, aún así te me has zafado un poquitín porque me has dicho tu personaje favorito. Es que me enrollo. ¿Y con cuál te identificas? Dime los dos, anda. Bueno, yo creo que todos hemos sido Spider-Man. Todos hemos sido Spider-Man y estaría bien ser Hulk alguna vez también. Tal como están las cosas, molaría, ¿sabes? Y bueno, yo recuerdo que, bueno, fuera de los micrófonos, estamos hablando de ese universo Marvel, esa maravilla, con además, con todo una mitología creada que cuando me la estabas esbozando, yo que no soy un gran conocedor del mundo del cómic, pero a mí me estaba dejando alucinado porque está todo tan bien trazado, tan bien entramado, que la verdad es que no tiene nada que envidiar a las mitologías, yo que sé, en griega, la maya, etcétera, ¿no? O sea, desde la creación del mundo, la creación, el porqué los hombres en el planeta. Esbózame así brevemente un poquitín eso. Sí, David, nosotros tenemos todas esas respuestas que vosotros lleváis años buscando, nosotros las tenemos resueltas hace mucho ya en el universo Marvel. O sea, por ejemplo, tenemos a Galactus, que es una fuerza de equilibrio entre, bueno, bien y mal, ¿no? Es una fuerza de la naturaleza. Galactus proviene del anterior Big Bang. O sea, eso ya lo sabíamos. Existe una raza que son los celestiales, que es una raza de seres experimentadores que van por los mundos haciendo sus experimentos, sus pruebas, sus prueba-error. Bueno, cuando llegaron a la Tierra crearon tres razas que fueron los vamos a ver, los eternos, los celestiales y al mono, o sea, al primate que se encontraron aquí, lo evolucionaron al hombre. Pero el hombre resultó ser el esclavo. Y los otros dos de semidioses, no sé si os va sonando un Unaki. Sí, de esta, exactamente, ¿no? Por ahí van los tiros. A los 25.000 años de ese suceso de venir, volvieron a ver cómo estaba el patio y se encontraron con que los semidioses habían estado haciendo el indie un poco, nos tenían un poco sometidos a los humanos, se enfadaron y destruyeron su atalaya principal, que era Lemuria. Como consecuencia de la gran batalla que hubo, la deriva de los continentes se llevó por delante a la Atlántida. Y eso fue la consecuencia de que ahí es donde empieza el esplendor humano. O sea, a raíz de eso, o sea, que estamos hablando de que cubrimos todo el espectro de la raza, el origen de la cultura primigenia, todas estas cosas que tanto preocupan, están superadas. Todo eso está superado, ¿no? Y Y hay luego la otra parte que son los superhombres, ¿no? Y ahí podríamos hablar de diferentes tipos, ¿no? Para bueno, todo esto estamos haciendo, yo creo que un esquema general para que nuestros oyentes se vayan situando, porque esto, lo que es el mundo del cómic, ya no ese universo de Marvel o de DC Comics y tal, que parece en principio, pues bueno, los dibujitos simple, entre comillas, ¿no? O sea, simple me refiero, pues por lo que todos cuando somos jóvenes vamos sí. empezando y que luego de mayores pues no dejamos atrás y que nos quedamos enganchados, ¿no? Vamos viendo que eso tiene un porqué y un contenido muy serio. Muy serio, que además, como veremos a lo largo del programa e iremos destripando, pues tiene connotaciones históricas dentro del campo de la ciencia, de la sociología, etcétera, ¿no? Y te estaba preguntando por esos prototipos. Clasificación. Sí, una clasificación de lo que son los superhéroes. Sí, pero déjame aclararte una cosa antes. O sea, no hablamos de la Tierra. Estamos hablando de un mundo alternativo casi como la Tierra, donde todos los sucesos principales, véase guerras, eventos, hasta la Super Bowl, es la misma. O sea, un universo paralelo. Es una Tierra idéntica a esta, con una pequeña diferencia. Existe la magia. Existe la magia y existe que una mutación genética, por ejemplo, en este mundo lo que produce es algo positivo, no una enfermedad como en nuestro caso, que normalmente tú no conoces a nadie que se ponga malo y acabe tirando rayos por los ojos. O sea, aquí te la palmas. Bueno, más de uno lo quisiera, ¿eh? Rayos por la boca a lo mejor alguno tira, pero por los ojos yo no conozco a nadie. Entonces, hablamos de un universo que tiene otra particularidad también, que es de cada 3 años que pasan en la Tierra, corresponde con uno de ellos. Por eso a Peter Parker lo ves tan guapo, tan mozalbete como era en sus días. Mary Jane no tiene una pata de gallo ni nada de esto, ¿no? Esas son las diferencias principales que tenemos en el universo, con el universo Marvel. Ahora, luego, eso sí, eso que tú dices, se podría hablar de que sí, existe una clasificación de superhéroes dependiendo de su origen de los poderes. Por ejemplo, tenemos el clásico tío, pues como Peter Parker, que es un hombre normal hasta que un suceso le produce la obtención de los poderes, que en este caso es la picadura de una araña radiactiva, como el caso de Bruce Banner cuando se expone a la radiación nuclear. Que en esa época que se crean todos estos personajes, el tema de la radiación es muy determinante porque prácticamente tiene que ver con todos, con Daredevil, con Flash, en fin. La radiación siempre está metida por el medio porque era el miedo que todo el mundo tenía en ese, porque era desconocido. Hoy en día sabemos mucho de la radiación y a lo que le tememos es al poder genético prácticamente, ¿no? Que sería otro de los grupos. Otro grupo. El poder genético, que es, bueno, mutaciones a nivel que en nuestro mundo, digamos, llevarían años mejorar la raza, aquí son espontáneas. O sea, tú puedes tener 5 hijos y cada uno ser de un palo. El uno tirar rayos, el otro dar saltos, el otro bucear, lo que sea, ¿no? Todo diferente. No tiene por qué ser igual. De padres de una clase y padre y madre de otra, salió otra, un bicho azul, ¿no? Entonces, ese sería otro de los grupos, el que viene de las mutaciones. Tendríamos otro que es de los personajes que provienen de la magia y, sí. Y esos, pues, por ejemplo, como te decía antes, en este universo los poderes mágicos son posibles y tenemos un personaje como el Doctor Extraño, que es un arcano de las artes mágicas, que está con una pata aquí y la otra allá, siempre en los límites de lo blanco y lo negro en términos mágicos. Uh-huh. Que es lo más. Por supuesto, también tenemos villanos que ocupan el nicho de la magia negra, ¿no? Porque ahí está el siempre en ese universo, sí. Siempre está lo que es el yin y el yang, ¿no? O sea, para existir el bien también tiene que existir el mal. Sí, pero incluso viceversa, ¿no? Es que si no se quedaría en paro. No, claro, es que para que tú hagas el bien tiene que haber alguien que la estropee primero, porque si no, no hay posibilidad, ¿no? Entonces, ese el elemento mágico aquí es muy importante porque, de hecho, hay mutaciones que no tienen una explicación física realmente, o sea que son mutaciones mágicas prácticamente, porque dime tú cómo un tío se aprende a teletransportarse o se convierte en acero orgánico. Ya. Y luego ahí podríamos estar hablando, me imagino, de ese otro superhéroe, el que sí. No tiene aptitudes, entre comillas, personales, pero sí que tiene un montón de gadgets. Efectivamente, los tíos con pasta. O sea, acá hablamos de que este rango de personajes solamente lo pueden ocupar los millonarios. que no necesitan trabajar, por supuesto, porque hay que dormir en algún momento, y si te tiras toda la noche haciendo el indio por los tejados, pues claro. Aquí podríamos hablar claramente en el que todos estáis pensando, que es Batman e Iron Man. Son dos millonarios, o sea, guapos, cachas y tal, que su poder no es ni otro, en el caso de Batman, que es un gran detective, y un tío que se ha entrenado por una mala leche tremenda desde una ansia de venganza de la muerte de sus padres cuando era un niño. Y en el caso de Iron Man, pues que es un tío que tuvo que solucionar un problema que tuvo con una herida en el pecho para evitar que la metralla le matara en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, bueno, creo que era la Segunda Guerra Mundial o una escaramuza. La película es Afganistán, pero que va a caer. Sí, aquí es una escaramuza, bueno, lo han actualizado eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, él, un trozo de metralla se le introduce en el pecho, y para evitar su muerte, el tío tiene que improvisar con una batería, así unas historias, un imán, un electroimán. Y eso da origen al personaje de Iron Man. Él, en realidad, su poder es que es un gran ingeniero. Y tiene la pasta, claro. Uh-huh. Muchos se identifican directamente con los dibujos de Iron Man. Directamente, ¿no? Es como... Yo prefiero que me identifique con Tony Stark, que mola más. Sí, con el lado humano, ¿no? Sí, sí, sí. Hombre, la armadura molaría tenerla en casa, sí. Oye, y bueno, sí, hace poco, dos o tres días, he estado leyendo una noticia que, bueno, estáis preparando una nueva novela gráfica mutante. Sí. De Marvel con Mike Carey, ¿no? Uh-huh. Matt Carey y tú, que es, sí. Vamos. Ya trabajamos anteriormente en Elektra. Elektra sería uno de esos personajes que pertenecen al grupo de los que se entrenan, ¿vale? Elektra junto con Daredevil. O sea, del mundo de los gadgets. Ella no tiene gadgets, ella es griega, y es una tía súper entrenada que lo que maneja es un poco las artes marciales, ¿vale? Daredevil, por ejemplo, sí que proviene del accidente. Él es ciego, pero sus poderes están ampliados por el efecto de la radiación en sus ojos. Le cayó algo ahí que le produjo un aumento de sus poderes de... El resto de poderes, digamos que él puede ver por radar y todo esto, pero no, realmente no ve. ¿Y qué me habías preguntado, por cierto? ¿Qué? Nada, de esta nueva novela gráfica que estáis preparando. Vale, la novela gráfica, sí, con Mike Carey, que trabajé en eso que te digo. Me lo propusieron en Marvel cuando dejé Cable y los X-Force, me propusieron hacer esta novela gráfica y me gustó porque eso de hacer un tomo gordo, todo hecho por ti, eso atrae. Eso me atrae. Es algo que hace tiempo que no hace la editorial por temas de, bueno, venas que les dan. Ahora dicen, ahora no hay miniseries, ahora no hacemos novelas gráficas. A los tres años, los argumentos que valían para no hacerlo entonces, ahora valen para hacer lo contrario. Entonces, sí, ahora se está haciendo la novela gráfica otra vez. Hace poco salió una. Se va a editar a la misma vez que en Estados Unidos. Y vosotros os enteraréis del final casi que un par de días después que yo, porque solo tengo la mitad del guión. Y aquí funcionamos un poco a saltomata en esas cosas. O sea, te lo van dando 5 ahora, 7 mañana, pero no, la 15 y la 13 no, porque las estamos revisando. Entonces hay errores de raccord que luego tienes que revisar y tal. O sea que... ¿Eso son estrategias de marketing? Para hundirte a ti la moral, ¿no? No, me refiero, ¿o son temas económicos? No son temas económicos ni de estrategia. Son temas de que cuando tú presentas un guión, hay una persona que lo lee, que es un editor, y si es un proyecto importante le lee más gente y tiene que ver qué conflictos puede haber con otras colecciones. O sea, si hay algún personaje que, por ejemplo, tiene que estar por el infinito viajando, no puede estar en la Tierra en ese momento. O sea, tenemos que ver, ser un poco consecuentes con esa... Hubo un momento, por ejemplo, cuando Lobezno era muy popular o Spiderman era popular, salía en todas las colecciones Marvel todos los meses. O sea, el tío tenía una actividad frenética, ¿no? Tenía que estar pegando en todos los lados, en todos los frentes. Entonces, ese tema se cuida. El tema de los guionistas, los editores y los guionistas, ¿están haciendo uña y carne o el guionista siempre tiende a lucirse un poquito más y bueno, intentar vender su producto también y que salga, lógicamente, dentro de un equipo, que es un pack? El cómic, digamos, las estrellas del cómic es el guionista y el dibujante, porque son los procesos creativos. El editor es un coordinador de revisa los guiones y dice, esto no lo podemos hacer porque es arriesgado, esto no lo podemos hacer porque tenemos estos planes para este personaje, esto cámbialo porque el personaje esto no puede decir esta frase por este motivo, ese tipo de revisión. Y también su trabajo es coordinarnos a él y a mí para que yo tenga guión a tiempo, para no tener parones, ese tipo de cosas. Pero lo que sí que es cierto es que, por ejemplo, hay un par de reuniones anuales en un hotel semana, o sea, de una semana a todos los guionistas allí, donde se hace un brainstorming, que es decir, vamos a ver, ¿qué va a funcionar este año? ¿Qué vamos a contar? La línea principal, vamos a hablar de una invasión, por decir, la enésima, porque aquí los extraterrestres es algo que, como también sabéis, no hay misterio, o sea, todo el mundo, los extraterrestres son, pues eso, de hecho, han estado infiltrados mil veces. Y entonces se dice, vamos a hacer una invasión, vale. ¿Cómo se va a desarrollar esta inversión? En tu colección, en la del otro y en la del otro, los hechos principales, los colaterales, en esta y en esta. Entonces, una vez se reparten, digamos, las faenas, tú como guionista de la colección tal, elaboras tu propuesta y dices, yo propongo que el desarrollemos en mi colección esto así. Y entonces ellos lo hablan y dicen, vale, pero tú dejarás caer esta perlita que vamos a desarrollar en el otro TVO del otro tío. De forma que todo esté como correlacionado entre sí. Y ese es un poco el trabajo de editores y guionistas. A mí, el agente me dice, pero tú no les dices que tal o que cual. Ah, con nosotros no cuentan para nada, nosotros somos el último mono. A nosotros nos dan ya todo comidito, mascadito, y te dicen, este año vas a ser arquitecto. Arquitecto es decir, puntal, gráfico de la editorial. Sí, yo fui arquitecto y como si hubiera sido monaguillo, ¿me entiendes? No hubo un cambio, pero sin embargo ellos venden eso como una... Eso sí es una estrategia... de venta, ¿no? De decir, bueno, este año los arquitectos son como guionistas estos tíos, como dibujantes estos otros, pero no cambia tu vida para nada. Ahora, eso puedes decir, yo he sido arquitecto, no me saqué el título aquí, pero al final he acabado siendo arquitecto, o sea, que mira por dónde. ¿Has dado el caso, Salvador, que de repente tú le hayas pegado una vuelta en el dibujo a un guión mediocre y diga, bueno, esto funciona? No puedes. No puedes decir... No puedes decir, ah, este tío quiere que dibuje aquí una carga de, yo qué sé, de bicicletas, ¿no? Y tú dices, mola más con tanques. Y metes tanques, te cortan... Claro, ¿sabes? Te estás metiendo en un terreno que sí, no es no, el propio, o sea, ¿no? Cada uno tiene su responsabilidad, me imagino. Yo puedo añadir una viñeta, si creo que va a quedar mejor narrativamente, quitarla, alterar algunos detalles, pero minucias. O sea, por ejemplo, si te dicen que tienes que utilizar... gente de una determinada raza o porque estás, no sé, mínimos cambios, pero lo que no puedes hacer es un cambio significativo, eso no lo puedes hacer. De hecho, si lo haces, hay una revisión luego de las páginas y te dicen, oye, en la viñeta 3 has puesto aquí una carga de tanques, que evidentemente no estaba en el guión, y entonces eso, fuera. Bueno, pues después de esta carta de presentación, de esta toma de contacto con Salva la Roca, vamos a continuar con el programa, porque él por supuesto va a estar presente a lo largo de todo el programa con todo el equipo de la Escóbula de la Brújula, y vamos a intentar profundizar en ese universo del mundo de los cómics, de la geografía, de los superhéroes y de la historia y por supuesto de todos sus poderes. El libro La física de los superhéroes, del investigador James Cacalios, intenta demostrar que las hazañas y los poderes de algunos personajes como Superman, Spiderman o Flash no solo sirven para salvaguardar al mundo de los malvados supervillanos, sino que además pueden ayudar a comprender mejor las leyes de la física moderna, adelantándose en varias ocasiones a descubrimientos científicos. Bueno, Javi, esto es un recibimiento con todas las de la ley. Black Sabbath, de esa banda sonora de Iron Man, ¿no? Sí, sí, Black Sabbath, para recibir a Salva, creo que era lo más apropiado, un tema iconoclasta de los 70. Cañero, cañero, ahí. Bueno, hoy empezamos con, como habéis visto, hemos cambiado ese orden de las secciones, porque hoy evidentemente la sección de ni un pelo en la sin un pelo, ya no sé ni... Pelos en la barba, cada vez le quedan menos pelos. Sí, sí, ya nada. Ya una barba sin un pelo. Ya lo hemos cambiado de orden porque evidentemente la sección hoy tenía máxima importancia al tratar el tema de que estamos hablando. No, quizás sea por el invitado. Salva, cuando me le presentó Jesús hace ya tiempo, la verdad es que me sorprendió y casi le puedo llamar amigo. Pero vamos, tranquilamente por la cercanía y sobre todo porque la gente no es consciente de lo que tenemos aquí en España. Sí, sí, sí. En una cena en un restaurante de la Plaza Embajadores. Sí, sí. Que ahí llevabas tus cómics. Hiciste trabajar de lo lindo, se ganó la cena. Y la verdad que era, pues eso, un lujazo ahí tenerle. Sabía que te iba a hacer ilusión por toda la afición que tienes al mundo del cómic. Sí, porque además lo he comentado antes con Salva. Yo he seguido la carrera de Marvel UK cuando empezó en los lanzamientos por Excalibur, por Alan Davis, que iba a ser la franquicia de Marvel UK y al final, desgraciadamente, falló. Y luego porque en una exposición de cómics nos regalaban el Demon Rider, la colección de amalgama esa que salió tan mal parada también. Uh-huh. Un fiasco, pero bueno, no sé, sabemos que Salva es uno de los pocos que le dejan hacer sus portadas enteras, que es un dato que se nos había olvidado comentar. Y luego, Marcos Martín, David Zaja y el señor Salvador La Roca son los únicos que han hecho historieta completa con Stan Lee de guionista. David Zaja, que hace poco estuvimos hablando de él porque se llevó un premio Eisner con la novela gráfica de Ojo de Halcón, el chico este de Valladolid. Y luego, otra cosa muy curiosa es que es el único que ha dibujado un número entero de Spider-Man. Que es una... Eso ¿sí? No lo sabía. Se está enterando ahora. Marcos Martín, Javier Pulido, Emma Ríos y tú. Sois los únicos que habéis conseguido dibujar el número completo. ¿Y los demás no? ¿Por qué? Ajá, pregunta al editor. Vaya. La has dejado de piedra. Pregunta al editor. Como la cosa me quedó. Son unas cosas muy, cosa? Muy puntuales que me llamaron la atención. Digo, qué curioso. Digo, y además no lo suele saber la gente buscando ahí en los ni archivos yo. Y tal. Bueno, pues hoy hemos traído, como primicia, ya que Salvador ha estado dibujando Spider-Man, el tráiler, el segundo tráiler que han presentado hace una semana de la nueva película de la Marvel, el Amazing Spider-Man. Y la verdad es que no se puede hacer una crítica porque solo he visto escenas que hemos ido sacando de internet. Vamos a escuchar un poquitín ese tráiler y a continuación vamos a hablar sobre él. Se me va la pinta. Todos los días me despierto sabiendo que cuanta más gente intente salvar, más enemigos me crearé. Y solo es cuestión de tiempo. Enfrentarme a alguien con más poder del que yo pueda superar. Siento llegar tarde. Cosas del tráfico. ¿Tu problema de tráfico ha tenido algo que ver con ser, no sé, tiroteado con metralletas? Sí, sí, a eso me refería. De eso hablaba. Peter Parker. Harry Osborn. Esto te va a interesar. Oscorp te tenía bajo vigilancia. ¿Por qué? Esa es la pregunta del millón. Hay algo que no me estás contando, tía May. Una vez te dije que los secretos tenían... Bueno, el tráiler lo hemos estado viendo y la verdad es que... en efectos especiales está fantástico, pero hay cosas de la estética que chirrían un poco, ¿no? Me chirrían, vamos, a mí me chirría porque le pasa lo mismo que a Thor. Otra vez políticamente correcto, tiene que haber un japonés, un afroamericano, como sea. En Thor teníamos a Heimdall, que era un negro. Y un martillo también. Efectivamente, un negro vigilando el puente Bifrost. Yo me quedé ojiplático. El más. Luego un compañero de Thor, japonés. Ya, es que ya queda poca gente en el Olimpo. Entonces han elegido a Jimmy Foxx, el famoso quarterback de Un Domingo Cualquiera, de Al Pacino, para el personaje de Electro. Y hombre, yo lo poco que he visto, a mí me choca, pero bueno, ¿tú qué tienes que decir, Salva? Bueno, sí, luego también decían que iban a hacer una antorcha humana negra y eso aún me cuadra menos. No sé, yo creo que es con el tema de esto, luego seguramente en las ciudades lo tocaremos también, hay una porción de personajes que tiene que ser de una determinada manera, ¿no? Entonces... Por ejemplo, la integración del negro en la sociedad del superhéroe fue a través de Wakanda, que es una de las ciudades de las que hablaremos, Sí, bueno, el Power Man con puño de hierro. Los dos primeros. Y todo esto, sí. Entonces, esa integración era muy curiosa porque los tíos iban con taparrabos, pieles y luego tenían la tecnología más avanzada porque eran ricos en vibranium, que era el metal más preciado del universo Marvel, ¿no? Entonces, se integran de alguna manera, incluso con los Pantera Negra también hay alguna cosa. Los Panteras Negras, quiero decir. Sí. Bueno, es la cuota negra de la película. Me da lo mismo. Quiero decirte, yo en eso no soy muy talibán. Quiero decirte, si luego voy a ver la película y funciona y los chavales se entretienen, entonces vale. Pero no siempre los cambios son para bien, ¿no? Yo en este caso creo que se han equivocado. Podrían haber seguido, a lo mejor con la tecnología que hay ahora, Tobey Maguire lo estaba haciendo bastante bien. Mm. El Spider-Man, el primero, era muy creíble. Era muy creíble, es verdad. Es que Sam Raimi, además, hace las escenas. Darman, Posesión Infernal, las hace muy bien. Y no había necesidad de volver a contar el nacimiento de pero Spider-Man. Pero lo que tú no sabes es lo que pasa por debajo de lo que es más allá de lo que ves en las pantallas. Existen conflictos, existen contratos, existen porcentajes, mil historias. Yo me he enterado de algunas y otras nunca se saben, pero esto no tiene nada que ver con si a mí me gustó este tío haciendo este papel, volvamos a repetir, o esta línea argumental, este tío lo hizo muy bien aquí y ahora resulta que lo ha hecho fatal allá, ¿no? O sea, todo eso tiene siempre una razón. Sí, no, está claro que siempre habrá, y sobre todo económica, pero volver otra vez al origen de Spider-Man es un poco sangrante ya, cuando la tecnología te da para hacer. Tengamos en cuenta que las películas de Spider-Man no tienen nada que ver con Marvel. No. Yo no puedo dibujar al Spider-Man de las películas, no puedo, porque ese traje es exclusivo de Sony. Ah, que os habéis quedado tiesos, hombre. Yo dibujé a Spider-Man en una ocasión con el traje de Sony y me hicieron cambiarlo porque me podía denunciar, porque además se iban a matar. Sony, en los malos tiempos de Marvel, cuando estábamos en bancarrota, compró los derechos de Spider-Man por un montón de años. Mientras vaya haciendo películas, esos derechos se van renovando. Fue el caso de Motorista Fantasma, hicieron la última, le hicieron poco menos. Sony lo mentes. Como el culo y... Madre mía. He dicho culo, perdón. Búho, has dicho búho. Le hicieron como fuera a toda leche para que poder seguir manteniendo esos derechos. En este caso, el director de Sony dijo que antes mueren que sueltan los derechos. Y Marvel está loca, ha recuperado los dibujos animados. Pero en su momento Marvel necesitaba pasta y tuvo que negociar las joyas de la corona. Y negoció las joyas de la corona Spider-Man y los X-Men en su día. Una es de Sony y la otra es de Fox. Entonces, Marvel, cuando se hace una película, tiene la misma información prácticamente que yo, o que tú. O sea, nosotros no tenemos un control sobre lo que ellos quieran hacer. Podrás decir, supongo que algo escucharán también, tampoco creo que sea tan taxativo el tema, pero sí que es cierto que no está bajo nuestro control directo. Nosotros no tenemos que aprobar nada, no podemos aprobar nada, ni decir, no elijas a Electro, que también te he de decir otra cosa, aquí es negro. Pero es que en los TVs es verde y amarillo, con una estrellita en la cara, con los rayitos, que si lo pusieran eso en marcha, es como una margarita verde, o sea... Bueno, y ni Furia Negro, échale también. Eso todo tuvo otro motivo. Cuando hacen los Ultimates, ¿lo cuento? ¿Queréis que lo cuente? Sargento coronel, ¿no? Algo es algo. Bueno, costó 80 años, pero bueno. Esto ha ido cambiando siempre, ¿no? Bueno, resulta que se hacen el cómic de los Ultimates, que era una revisión de los Vengadores, y a Millar y a Hitch, que son el equipo creativo, deciden que van a hacer un cambio con Nick Fury y que lo van a hacer negro. En esa época empezaron gente a dibujar temas de parecidos con actores, y al dibujante de esta colección, Brian Hitch, se le ocurre dibujar a Nick Fury como Samuel L. Jackson. Marvel, cuando saca el primer número, y resulta que Samuel L. Jackson es mega fan de Marvel. Y les dice, no os preocupéis, yo no voy a denunciaros por utilizar mi parecido, pero en todas las películas Marvel que hagáis, yo salgo. Yo salgo como Nick Fury y yo voy a ser la amalgama de esas películas. Y entonces, si sale un Nick Fury, ese personaje lo tiene que hacer Samuel L. Jackson. Porque si no, ya veremos qué pasa. Rayos y truenos. Y entonces, cuando a partir de ahí yo cogía y dibujaba a un actor en el TV, empezaba, no, ese no, porque a ver si luego va a querer salir en las películas. Y Samuel L. Jackson es más caro que los demás y tal. El autor del Puño de la Estrella del Norte, sabes que todos los parecidos de los personajes, la Cruz del Sur y tal, son todos actores. Schwarzenegger, Hulk Hogan, y no se han cortado en Japón. Durante toda mi vida profesional he hecho lo que me ha salido de las narices. He metido 20.000 cameos con actores españoles, amigos, primos, hermanos, sobrinas. Mira el cameo que hiciste con La Rosa de los Vientos. Efectivamente, vosotros. Spider-Man. Hombre, yo espero que no me denuncie. No sé si esto caduca o algo. Ya no sé por cuánto estaremos. Una idea. Si me cuesta el trabajo, vamos a medias. ¿Vale? Hablamos con Jack. Aunque sois abogados, no sé yo si. Somos atípicos. Pues ahora vamos a presentaros también, que lo tendréis en la página web después del Salto de Cine. Nos vamos al cómic, ¿no? Al cómic. Uh-huh. Ediciones Diabolo y los autores de la revista Cthulhu han hecho un nuevo cómic, y hace poco estuvimos hablando del horror de Jock, de Alan Moore, y lo que han hecho es, por 10 eurites y 114 páginas, pues meternos otra vez en el terror cósmico de Lovecraft. Autores españoles, entre ellos Adolf Usero, y la verdad es que es una pasada el cómic. Si lo podéis ver para salir un poquito de Marvel, DC y Ultimate, que es lo de siempre, vamos. O sea, y vivir un poquitín en cómic el mundo del terror. Sí, sí, pero vamos, o sea, que le guste el Lovecraft, pues no tiene más que comprárselo. Es una pasada de cómic. Y de ahí pasamos a los libros. En libros, pues como hoy vamos a estar toda la noche con Salva, he elegido uno, que aparte de Jesús ha elegido otro, más curioso también si cabe. Y en este caso vamos a hablar de los superhéroes y la filosofía. Y es que este libro está escrito por Matt Morris y Tom Morris, y nos hace ver el mundo de los superhéroes a través de la asignatura de la filosofía. ¿En qué se parece un villano a un héroe? ¿Qué tiene que ver Sócrates y Nietzsche con los superhéroes? ¿Por qué Kant se puede meter en las familias como X-Men y 4F? Es muy denso, pero es muy interesante, sobre todo a que les guste la filosofía. Una cosa más para tener en cuenta en tu biblioteca. Bueno, está el de filosofía y luego el que hablaremos, que es el de la física de los superhéroes, ¿no? De James Cacalios, que también tiene su miga, porque lo que dice Javi, hay una parte filosófica, bueno, hay una parte mística, hay una parte de universo paralelo, pero hay otra parte física, y esa física, hay físicos, aunque parezca mentira, que lo han desarrollado, pues haciendo aplicaciones de si en la actualidad se pueden desarrollar esos superpoderes o en el futuro se puede llegar. Entonces veremos, claro, dentro de poco, que hay poderes ridículos y poderes que sí, que realmente se le puede sacar consecuencia con la física o la mecánica cuántica. Este libro es el libro de cabecera para todos los guionistas. Igual que el de la física sería para los dibujantes, este, ¿por qué Spiderman llora todo el rato cuando pisa una araña? ¡Adiós! No se afecta. O por ejemplo, ¿por qué el castigador mata a todo el mundo? Aquí está el porqué. No, esto sería luego para hablarlo, el por qué todos los las revisiones de los años 80 90, todos los superhéroes empiezan a tener problemas psicológicos. Claro, ahí cuando está. Yo era niño, lo único que era un pringado era Spiderman, evidentemente. Porque un pringado. Todos son pacíficos, pero están obligados a matar. Pero que todos tienen problemas psicológicos, pero además muy profundos. Pero eso es por las mallas, por tener que llevar esas mallas. También, eso desde luego, Spiderman fue el primero. Bueno, fue el Batman Superman. También tiene su pasado. Superman es el primero, eso lleva los cauchillos por fuera, te traumatiza. Pero a partir de ahí es verdad que en los años 80-90 se les desarrolla a todos una enorme. Empezó por Batman, que es el gran cambio, que tiene todo tipo de complejos y problemas. Porque de verdad que en la Marvel de los 70, el único que tenía claros problemas psicológicos era Spider-Man. Por eso a mí me gustaba Tommy Maguire, porque hace muy bien el papel. O sea, de. Sí, tiene cara un chico de es un pringadillo, que no tiene. Y luego tiene superpoderes y, claro, se le va cambiando, pero en la vida real, fuera de las mallas, no dejas un pringadillo. Entonces, no tiene media torta. Claro, exacto. Entonces eso es muy interesante. Porque les da luego una personalidad mucho más compleja. Claro. Por eso te iba a hacer una pregunta, que nunca lo he sabido y siempre me he intrigado. Porque me imagino que sí está organizado por la editorial, porque Marvel es grande. Y es que un guionista no puede elegir plenamente los superpoderes que le da su personaje, ¿no? Me imagino que no hay un tipo de limitación para no desequilibrar las cosas. Se crea el producto en favor de la necesidad. Claro, no hay un Ronaldo, ¿no? Que domina a todos los demás, ¿no? Por ejemplo, tenemos una amenaza cósmica, por ejemplo, y creamos un personaje que se ajusta a la necesidad que podamos tener en ese momento. Ajá. Para que haya una manera de poderle vencer. Claro, lógicamente, el gran problema que tienen los personajes hiper mega poderosos es que por donde les metes mano. Por ejemplo, en su momento, de una historia muy conocida de los X-Men fue cuando Jean Grey, la psíquica, digamos, obtiene los poderes del Fénix. El Fénix es un ente cósmico que es otro de los personajes cósmicos del universo Marvel. Es la fuerza del mal, de la autodestrucción. Entonces, acaba poseyendo el cuerpo de Jean Grey y desata el poder que ella tiene hasta el 1000%. De esa manera, se crea un personaje tan poderoso que existe un problema. Elimina un mundo entero, arrasa una raza completa de en un planeta extraterrestre, y eso requiere necesita un castigo. Claro. Un castigo, y un tribunal cósmico la juzga y se tienen que cepillar el personaje. O sea, es más elaborado que todo esto, hay muchas historias por el medio, pero Fénix paga su culpa, ¿no? Pues como ocurra lo mismo en el juego de Ender, que también es un genocida al final. Efectivamente, deberían juzgarle. Bueno, Javi, y después de hablar de ese cómic, nos vamos con el juego real. O sea, el juego mítico de que ha salido últimamente, todos hemos tenido una infancia, y yo de pequeño me daba por coleccionar sobrecitos que valían 5 pesetas con ejércitos, ¿sí? Que solo, o sea, se ha conocido. ¿Coleccionaban los sobres o el contenido? El contenido. Los sobres también, porque eran muy guapos. Los de plástico, los de 1972. Tengo un tambor de 5 kilos. Sí, los verdes. Con legiones romanas, ejército alemán. Pues lo mismo, Heracles, que es el juego del que estamos hablando, compras las cajas o compras una especie de sobrecitos, te vienen las miniaturas pintadas, como en el Warhammer. Las tienes que pintar, aquí ya nos ahorran el trabajo. Ya te vienen pintadas, son de plástico, y en una peana te va diciendo las habilidades del héroe, del superhéroe, del villano o del dios. Un tablero, un diorama, que lo tenéis en la página web. Os he puesto el ejemplo de una partida donde vemos a Hul atacado por la policía. ¡Qué miedo! Terrible. ¿Sabéis por qué se divorció Hul? Porque su mujer decía que no estaba maduro. Empezamos con los chistes malos. Parecen los chistes de mi hijo, que voy a aplicarlos. Yo son todos iguales. El caso es que es muy barato. Además, de hecho, hicieron hace poco, tengo yo el diorama, que es una tela con hexágonos para poder montar la partida rápido entre muchos. Y es súper entretenido. Además, que colecciona. Yo tengo la coleccioncilla básica de los Vengadores, los 4F, el Doctor Muerte y tal. Está entretenido. Para pasar la tarde hasta que viene alguien y te jode la figurita. De repente te llamo por teléfono del vecino. Bueno, y para terminar con la sección, vamos con el tema musical de hoy. Un tema de los Ice Hair, un grupo americano que son compañeros íntimos de Blind Guardian, los alemanes de los que nos gusta tanto el tema de Son los Anillos, y que eran compañeros, conocen a Tom McFarland y le hicieron una ópera rock entera en el año 92, aprovechando el tirón de la creación de Image, el número uno de Spawn. Sacaron a la vez, porque Tom McFarland, hay que reconocerlo, que es un genio del merchandising, sacó a la vez muñeco, sacó a la vez película y sacó a la vez la banda sonora. Y esta es la banda sonora donde dedicaron toda la ópera a la historia de Spawn. Un hombre que, como le gusta a Carlos de Operaciones Especiales, que le traiciona a su amigo, sale de la tumba y se encuentra el amigo con la mujer. Todo romanticismo. De la tumba. Así. Y hace un trato con el demonio para tener poderes. Pero lo curioso del personaje es que los poderes se le agotan conforme las va utilizando. Lo estás destripando, ¿eh? Nah, bueno, si hay 40 Spawn ya. Pues spoiler ya total. Han hecho Spawn, han sacado Spawn de todos los lados. Ahí Spawn en la Edad Media, de todo. Además, las figuritas son muy guapas. Y la canción es uno de los mejores temas del disco. Bueno, pues vamos con esa primera ópera rock basada en el personaje de Spawn. El universo de historietas de Marvel o DC Comics está compuesto por decenas de superhéroes que poseen diferentes habilidades especiales, apariencias y estilos de pelea. La mayoría tienen una doble vida y algunos de los héroes más populares trabajan juntos para detener a las fuerzas del mal en su mundo ficticio, en una eterna y mítica lucha entre la luz y la oscuridad. Ya sea con fuerza, vuelo o telarañas, cada héroe usa un conjunto de poderes únicos para diferenciarse y hacerse merecedor de un puesto de honor en ese universo. Comienza el Filandón. Empezamos este filandón en el que vamos a hablar de esos, de todo el mundo, de lo que es la geografía, todo el mundo de los superhéroes y también, por supuesto, también los supervillanos, ¿no? Porque como decíamos, si existe el yin, existe el yang, si existe la luz, existe la oscuridad. Y en el caso de los superhéroes, pues la cosa no va a ser diferente, ¿no? Los superhéroes, pues bueno, utilizan esas, todas sus singularidades, todas sus capacidades especiales. En principio, por ejemplo, yo creo que sería un punto de partida, de acuerdo a lo que, entre comillas, podían ser esas leyes de la física, ¿no? Esos poderes que les hace diferentes al resto de los seres humanos y que, bueno, pues alguna vez os habéis planteado cómo es posible o la fuerza necesaria que tendría que tener un salto de Superman, ¿no? O a qué velocidad podría ir, por ejemplo, Flash para escuchar o no escuchar los sonidos, ¿no? ¿Y qué escucharía realmente? Bueno, pues esto ha habido una serie de científicos, entre ellos, bueno, pues antes apuntaba a Jesús ese libro de James Cacalios, ¿no? Que es profesor de la Universidad de Minnesota, un gran amante del mundo de los cómics, y que, bueno, pues han ido desgranando e investigando, e incluso, como antes comentamos, Jesús, pues haciendo de ese mundo aparentemente, bueno, es de lúdico, ¿no? Del cómic y de los superhéroes y supervillanos, pues que la ciencia y la historia entrara de lleno y que muchos estudiantes, pues, aprendieran física a través de los superhéroes. Fíjate, hay dos ramas aparentemente marginales, ¿no?, dentro del mundo de la literatura, que es la ciencia ficción y que es el cómic, que ha servido de inspiración para muchos físicos. Werner von Braun decía hace tiempo, ¿no?, que se inspiraban muchos de esos pulls, de esos tebeos de anticipación, para muchas de sus creaciones, porque claro, como estaban por delante, pero muy por delante del desarrollo técnico del momento, evidentemente la imaginación ahí es un puntazo, pues decía, ¿por qué no? Lo que pasa es que luego tiene que haber alguien, un físico, que desarrolle si eso es factible o no es factible. Hubo un cambio radical, sobre todo a la hora de estos superpoderes, en el momento que se empieza a, bueno, no a desarrollar, pero por lo menos a teorizar sobre la mecánica cuántica, esa física de lo minúsculo, a diferencia de la teoría de la relatividad, que hablaba de las grandes proporciones y de los planetas y de las grandes distancias. Pero sin embargo, la mecánica cuántica, se empezaron a dar cuenta que había cosas que podían estar y no estar a la vez. Es decir, que podían hacerse invisibles, que el observador modificaba lo observado. Es decir, cantidad de elementos que luego la mecánica cuántica ha ido desarrollando en distintos postulados, pero que ya, de alguna forma, los cómics lo tenían desarrollado hace tiempo. Y entonces, así como Werner von Braun, por ejemplo, comentaba que muchas de sus creaciones en los cohetes pues estaban basados, por ejemplo, pues en novelas como la de Cyrano de Bergerac, donde ya se desarrolla, ¿no?, esa propulsión y por fases de los cohetes. En el caso de James Cacalios, este autor de que escribe este libro de la física de los superhéroes, que se ha reeditado, por cierto, hace poco, él comentó en alguna charla, incluso es el título de uno de los seminarios que él dio, dice, todo lo que sé sobre física lo aprendí en los tebeos. Y no le falta razón, porque ahí, evidentemente, cuando alguien desarrolla uno de estos cómics, de estos tebeos, ¿no?, porque en el fondo estaríamos hablando de lo mismo, tú no tienes que aplicar ninguna ley física. Es decir, por supuesto, puedes hacer que Superman salte rascacielos de un solo brinco, puedes hacer que Tormenta controle el clima sin mayor problema, puedes hacer que Flash pueda ir a una velocidad supersónica, ¿no?, un relámpago humano, no hay problema. Pero la cosa es, Hay poderes ridículos, hay poderes que pueden ser factibles de aquí a poco tiempo, hay algunos poderes que se pueden sustentar con la física que conocemos, o sencillamente todo es una especie de disparate que solo tiene cabida en este universo paralelo. De hecho, es curioso, cuando se habla de la Marvel o se habla del DC Comics, se habla de universos. ¿Por qué? Porque de alguna forma se está reflejando toda una cosmología alrededor, incluso de ciudades conocidas, como puede ser Chicago, como puede ser Nueva York, pero siempre dentro de una dimensión paralela, distinta. Es Nueva York, pero no es Nueva York. Es metrópoli, es cambia la cosa, ¿no? Y la Tierra 616, la es la tierra, nuestra. Que es esa, ¿no? Que sería la nuestra. Pero que fíjate, forma parte de una cosmología muy, muy... Y se queda tan a gusto, ¿eh? Y se queda tan a gusto, además, ¿eh? Porque lo dice con esa facilidad. Pues digo, ya lo ha dicho al principio del programa, ¿eh? Como de ello. Con seguridad de que nosotros ya lo sabemos. Nosotros lo sabemos, pero ellos lo saben, y ellos subrayado. ¿Quién son ellos? Fíjate que es una información muy parecida a lo de los contactados. Hay contactados de esos que están, en fin, conectados con inteligencias extraterrestres, bueno, que dan información muy similar a la que aparece en los cómics. Con lo cual, a veces, si hay alguien por ahí que quiera desarrollar esta idea, dices, ¿quién se inspira en quién? Es decir, ¿realmente el dibujante y el guionista de cómic va muy por delante de la realidad, o es alguien que les está inspirando para decirles, cuenta de una forma, bueno, pues como amigable y casi casi infantil, determinadas cosas que ya están sucediendo en este planeta o que van a suceder a corto plazo, pero para que la gente no se asuste, y para que no se asusten, ¿cómo la revierte? La revierte pues como un cuento, como una leyenda o como un cómic. Confiesa, Salva. ¿Tenéis infiltrados en vuestro equipo? Bueno, la verdad es que sí que es cierto que hay poderes en este caso que se han adelantado a su tiempo, o que hoy en día hemos comprobado, yo no sé si es la casualidad o la que ha hecho que esto funcione así, que hay efectivamente poderes que son explicables y que hoy en día funcionarían. A lo mejor no por los motivos por los cuales se pensó en su día, pero sí que es cierto. Pero también es verdad que hay algún tipo de poder que en su momento tenía lógica y que ha dejado de tenerla. Por ejemplo, el vuelo. Cuando tú, cuando un cuerpo se pone en movimiento, siguiendo las leyes de la física, una pelota no decide dónde va. Decide el tipo que la lanza, la velocidad y la gravedad. Entonces, cuando un superhéroe, a mitad de un vuelo, si dijéramos fuera un salto, cambia de trayectoria, está violando completamente las leyes de la física, porque entonces ya no sería leyes de la física, sino sería una especie de telequinesis, que tú modificas tu propia dirección obviando esas leyes de la naturaleza. Entonces, en su día, Superman sería un personaje creíble porque realmente no volaba, saltaba. Pero hoy en día, Superman decide hacia dónde va, como otros muchos superhéroes que vuelan. Sin embargo, en el caso de Magneto sería diferente, porque Magneto vuela porque utiliza campos magnéticos. Eso sí lo podría hacer, los demás no. Sí, hombre, hay preguntas, por ejemplo, como ahí se ve en X-Men, ¿no? Por ejemplo, y eso es una de las cosas que hoy en día, bueno, se sigue investigando desde hace mucho tiempo, ¿no? Como tú decías, Jesús, hay cosas que sí que pueden ser, entre comillas, más chorras, y otras que sí que pueden ser muy auténticas. Por ejemplo, el tema de si es posible leer la mente o no, como hacía el profesor Xavier, ¿no? Yo creo que eso es una especie de premonición. O sea, lo de leer la mente ya lo estuvieron intentando los americanos con el MK Ultra y todo ese tema. Uh-huh. Lo que pasa es que esto se basa en que el poder mutante que tiene Xavier, digamos que lo que hace es que es un tío más sensible de lo normal a lo que tú puedas emitir mentalmente. Quiero decirte, yo con mis ojos veo a David, pero si alguien te viera con luz infrarroja, vería el calor o lo que emana tu cuerpo, ¿no? Vería una especie, no vería tu cara, o no vería, sin embargo, lo que emana tu cuerpo. Son dos visiones completamente diferentes. El cerebro de Xavier lo que hace es que cuando tú piensas en algo que me estás diciendo a mí, esa pequeña cantidad de energía que escapa de tu cabeza, yo la detecto y puedo saberla y puedo manipular lo que tú también estás pensando, haciendo que lo que yo emito llegue a tu cabeza, porque supuestamente yo tengo un receptor más potente. Se trata de que mi antena es más grande que la tuya. El tamaño importa. Sí, tú lo dices. El tamaño importa. Ya empezamos. Hombre, de que la antena es más grande que la tuya, no quería decirlo con con ese ritintín. Pero ¿sabéis la cuenta? La incursión que hace muchas veces el cómic en el mundo que generalmente se llama parapsicología. Sí. Porque es verdad que hablamos de universos paralelos donde, bueno, cualquier cosa es factible y el límite lo pone la imaginación del guionista. Pero hay en otros casos que sí que se está apoyando en lo último que se conoce, por ejemplo, de los poderes de la mente, que es lo que estudia la parapsicología realmente, ¿no? Y dentro de la lista, ¿no?, que tengo de superpoderes, hay tres especialmente que creo que tienen una incidencia clara con las temáticas del misterio, por decirlo así, ¿no? Uno es la percepción extrasensorial, el otro son los poderes psíquicos y el control de la realidad. Dentro de la percepción extrasensorial, claro, son poderes que dependen de la mente o del espíritu, ¿no? Y dice, hay casos, ¿no?, pues sin citar todos, pero hay proyecciones astrales, hay empatías, hay telepatía, hay psicometría, en fin, todo este tipo de temas que estudia la parapsicología y que luego están personalizados en algún héroe o en algún villano, porque claro, también eso lo utilizan tanto para el bien como para el mal. Esto es importante, igual que hay superhéroes, hay supervillanos, por si no es superhéroe, sí, no tiene sentido. Son consecuencia uno de los otros. Claro, claro, tienen que anularse mutuamente. Joker es una consecuencia de Batman. Efectivamente. Y así todos tienen sus némesis prácticamente, o sea, tú cuando ves personajes como Iron Man, todos sus enemigos van armados. Sí, todos los enemigos de Spider-Man tienen nombre de bicho, que es el rinoceronte, el sí, pulpo, la rata, el sapo. De hecho, hay un sapo también. Pero sí que es cierto que existen sus némesis, ¿no? Pero, ¿por qué crees que puede ser? A ver, es verdad que desde que existen las leyendas, desde que existe la mitología, la dualidad, ese gnosticismo es permanente, ¿no? Las fuerzas de la luz con las fuerzas de la oscuridad. Uh-huh. Incluso dentro de los propios dioses están los dioses que luchan para controlar un territorio y otros, a su vez, para controlar otro tipo de territorio, y al final, pues los seres humanos somos como peones, ¿no? Son los que recibimos todos los palos. Esa dualidad que forma parte casi casi de ese inconsciente colectivo, ¿no?, queda reflejado en las leyendas, cantidad de cuentos de hadas donde siempre está el bueno o el tonto de turno, y luego pues hay cantidad de personajes que le intentan hacer la puñeta para que no consiga su misión. Y esto en el cómic se desarrolla, y se desarrolla además de una forma muy amplia y mucho más atractiva desde mi punto de vista, porque está la parte gráfica, ¿no? Pero en realidad es como si todo héroe o todo superhéroe necesita su supervillano. O sea, tú hablabas de la némesis, pero es como una especie de alter ego, sí, que es necesario para que el bien subsista. Es decir, un superhéroe sin maldad no sería un superhéroe. Bueno, tenemos los tíos que están grises, digamos, en ese sentido, que no son ni blancos ni negros. Que son los peores, ¿no? Que digamos, tengo una pata aquí y la otra allá, y según me convenga, pues a lo mejor... Masacre. Los antihéroes. Sí, sí, ¿no? Bueno, los tipos que digamos, hacen algo bueno de vez en cuando, ¿no? Claro, y por sentido del humor. Y también es cierto, pero es que todo esto tiene que ver con la pasta siempre. O sea, vamos a ver, yo desarrollo un villano que mola. Pongamos Venom, por ejemplo. Magneto, Venom, estos tíos molan. Resulta que tienen muchos fans. Dientes de Sable, incluso, en alguna ocasión. ¿Qué hacemos? Lo vamos a incluir en el equipo de los buenos también. Y vamos a buscar otro malo más que añadir a la caterva de supervillanos. O incluso, ¿no?, juntarlos para un malo todavía más. Sí, malo. Efectivamente. Entonces, no es la primera vez que Magneto forma parte de las filas del bien, ni Dientes de Sable. Y son Dientes de Sable en sí, es un psicópata de siete pares de narices. O sea, todo tiene que ver con, o sea, es como decir quién es más fuerte, si la cosa o la masa, ¿no? Esto depende del guionista, de cómo lo que le interese en ese momento al guionista. Nosotros violamos la fuerza de la naturaleza según nos interese, si vendemos o no. Claro, ¿tú te acuerdas el famoso crossover que hubo entre Marvel y DC, que eligieron los fans por número de votación? Pero eso es muy cutre, tío. Sí, sí, pero fue curioso porque si dejas al fan... Loven no ganó a Lobo. O sea, y según los poderes de Lobo es imposible. ¿Te acuerdas? Salió votado Loven no. Aquí dicen que no, ¿eh? No, pero es fan de Lobo. Tenemos aquí a Alberto negando en absoluto. Lobo pega una paliza a Lobo, fue bueno, el crossover. Y Lobo saca cepilla a Superman también. A Superman, al demonio, aquí no sabe, a Santa Claus. Bueno, en estas fechas bueno, no podemos decir esto. Eso de Santa Claus mola. Para militar, el conejito de Pascua también le, también le dio. Después de hacer el contrato le mató. Claro, dice Robert que violan las leyes físicas, o sea, que violan efectivamente. Pero Superman se escondió debajo de tierra cuando se enteró que Lobo bajaba a buscarle. Claro, es como un chiste que conoce Carlos, ¿no? Sí, sí. Superman y Spiderman. Hay varios. No, ese que... Bueno, hay variantes de chiste. Básicamente está Superman, queda con Spiderman a tomar café. Entonces deciden quedar en la Plaza de las Ventas. Y... En bueno, vez de Nueva York. Nada, hay que buscar un sitio... A tomarse un café. Da igual, Superman. Pueden desplazarse por el tiempo, por el espacio, da igual. Y quedan a la una, un martes. A la una menos cinco llega Spiderman, se desliza ahí en su tela. Llega, pum, y no está Superman. Entonces, la una menos un minuto, Superman sigue sin llegar. Pasa el tiempo, 1:03, Superman ha llegado. Y ya Spiderman alarmado, le habrá pasado algo, la kriptonita, algo ha pasado. En ese momento aterriza y Superman, ¡bum!, lleno de polvo. Y dice, joder, perdona por el retraso, tío, pero es que me ha pasado una cosa increíble. ¿Qué pasaba? Despegué con mi superpotencia desde Los Ángeles y cuando volaba a mi supervelocidad hacia España, de repente volaba sobre el cañón del Colorado y con mi supervista veo algo. Y dice, ¿qué viste? La mujer pantera en una roca y abierta de piernas. Y dice, ¿qué hiciste? Bueno, aproveché el momento, lancé mi superpito. Y dice, joder, se quedaría sorprendidísima. Y dice, no, la sorpresa fue para el hombre invisible que estaba encima. Y que desde entonces ya no le habla. Ni se siente. Ni se escribe. La verdad es que da mucho juego, ¿no? ¿Sabéis dónde cuelga la capa Superman? En el superperchero. Bueno, eso me acuerdo también. Hay una reunión nocturna entre los grandes superhéroes: Batman, Superman, Spiderman, Iron Man, lo ven, ¿no? Para hacerse una foto, ¿no? Y en un rincón está el pobre hombre Flash llorando ahí, desconsolado. Entonces acerca y dice, ¿qué te pasa? Y dice, es que me han dicho que hacen la foto sin Flash. Bueno, bueno, bueno. Esto va de mal en peor. El club de la comedia del superhéroe. El club de las cómulas. Creo que hay un monólogo de superhéroes. Sí. Hay variantes, hay variantes. ¿Cómo se llama el hermano vegetariano de Bruce Lee? Brócoli. Bueno, lo que íbamos. Sin palabras. Por una vida dura. Hablamos de superpoderes. Y esto ha venido de la física de los superhéroes, ¿eh? Al final acabará siendo la cocina de los superhéroes. Porque además, bueno, también es verdad. La es comida una de los superhéroes especial. Es un tema muy especial y nadie lo ha tocado. Bueno, la comida de los superhéroes se tiene en cuenta, por ejemplo, claro que sí, en personajes como Flash, que tienen que un gasto de energía. De energía tremendo, de proteínas, imagínate, claro, para poder correr a esa velocidad. ¿Cuánto hay que comer para ir a la velocidad del sonido? Fíjate lo que es un ciclista como contador, imagínate. Claro, y iría Flash corriendo y comiéndose los posquitos y todo eso por el camino. Pero los chuletones donde contador en Bilbao. Sí. Pero vamos a ver, si pierde 4 kilos o 5 o 6 Alonso en una carrera de Fórmula 1, ¿qué pierde Flash? A la hostia que va, si es supersónico. Si lo tiene que acabar, vamos, hecho un alfeñique. Pero tiene un problema Flash, y es que lo que no consideran a veces es la realidad, la total realidad de que supone tener ese poder. Sí. Por ejemplo, Flash, para allá donde fuera, tendría una onda de choque que todo lo que derribaría todo lo que hay delante de él. Sí. Y de paso también, nadie no escucharía lo que nadie le dice porque el sonido va más lento que Flash. ¿Sí? Solamente lo que le viene de cara, y lo iría en plan de ¡Flash, socorro! ¿Entiendes? Porque sería como un poco afino todo, ¿no? De hecho, en el libro este de Cacalios que estamos comentando, decía que para alcanzar ese super sprint de 30.000 kilómetros por segundo, Flash debería adquirir su superpoder tras, bueno, que alcanza porque le da un rayo, ¿no? Creo que sí, a través del rayo. Productos químicos. En ese momento, que hablar ahora, pues ese. Dice que tenía que haber comido unos 50 millones de hamburguesas XXL para poder tener el aporte de calorías y por supuesto el sprint ese de los 30.000 kilómetros con una segundo. Fabada como la que nos hemos comido antes, pues yo soy capaz de acelerar de 0 a 50 o 60. Pulsión a chorra, además. Sí, sí, a chorra, a chorra. Pero hay una cosa importante, y es que esto es verdad. Es decir, claro, cuando has insistido en lo del mundo paralelo, eso sí. Es bueno, una especie de tierra diferente en un universo distinto, pero una tierra al fin y al cabo. Es curioso porque los efectos de la física, y esto no lo en el libro tocan de otra manera porque aquí ya tienen poderes, generan efectos diferentes en el mundo de los superhéroes que en el mundo nuestro. O sea, si a ti te cae un rayo, te quedas hecho una porquería. Pero ¿qué? Ahí te dan poderes. O sea, te pica una araña, te sí, joroba la mano, en determinadas pero piernas, circunstancias irrepetibles. Es, que solamente ocurren en un caso, para que no haya una inflación de superhéroes. Bueno, en el de Flash 2. Bueno, pero en general hay una inflación de superhéroes, sí. Hay demasiado. No, ya, no, sí. Ya no, después de que... De Civil War, pero vamos, claro. Pero. Dinastía de M, que claro, estuvo haciendo Salva ya, pero... el de Spiderman, ahí acabaron con casi todos los mutantes. Fijaros en un detalle, porque estamos hablando, es verdad, que normalmente no hay una aplicación práctica en la vida real de estos superpoderes. Pero en este caso, el de Flash, es decir, cuando le cae un rayo y a partir de ahí adquiere pues todo lo que adquiere, no está muy alejado de la realidad en determinados gremios, por decirlo así. Y me refiero, por ejemplo, al gremio de los graniceros, como lo llama, por ejemplo, en México, ¿no? Dentro de toda la zona del Yucatán. Los graniceros los llaman aquellos que les ha caído un rayo y no han muerto. Pero en lugar de quedar tontos, porque también es la otra variante, ¿no? Cuando no mueres, pues hay veces que queda pues totalmente ya inservible. Pero hay otros que no, que adquieren un tipo de poder. Bueno, Peter Urko le pasó algo así, ¿no? Que le dio un rayo, cayó. Exacto. Y a partir de ese momento... Exacto. Hay varios casos, no muy conocidos, porque es como que empiezas a tener una cierta distinción dentro del grupo social en el que te mueves. Es decir, se convertiría en un chamán, pero un chamán como investido por Dios. Se piensa que el rayo te ha elegido, no te ha matado porque tienes que cumplir una misión, pero es cierto que en algunos casos desarrolla superpoderes. Esos superpoderes normalmente, evidentemente, no tienen nada que ver con lo de Flash, pero sí que ves el futuro, sí que puedes tener unos poderes de sanación por encima de la media y la gente acude a ti, sí que tienes como una percepción extrasensorial totalmente diferente. Y los llaman así, los graneceros, porque dicen que también dominan un poco la climatología, pueden controlar el rayo. Digamos que eso también tiene mucho que ver con las plantas medicinales que utilizaban para ponerse morados y ver las... Claro, pero en este caso, en la planta medicinal, la hierba de turno, la sustancia enteógena, lo que hace es que abre esas puertas de la percepción y durante un tiempo determinado tú puedes ver pues todo el mundo a tu alcance, es decir, un mundo invisible por la percepción normal, que es un poco también la explicación antropológica que se da para algunas de las pinturas rupestres. Pero en este caso no, estamos hablando de personas que sin comerlo ni beberlo, sin estar especialmente destinadas para eso, al caerles un rayo adquieren superpoderes. Entonces, son de los pocos casos que yo conozco donde sí hay una aplicación, hay una correspondencia entre el mundo del cómic y el mundo de la realidad. También es verdad que ya digo muy reducido y yo solo conozco casos en México, pero me consta que en otras partes del mundo también, lo que pasa es que a lo mejor no se desarrolla como clan, sino como personas individuales que normalmente nunca se sabe. O aquella persona que le cayeron un montón de rayos, creo que se apellidaba Sullivan. Sí, le cayeron tres rayos a lo largo de su vida, sobrevivió a los tres, que es muy difícil, y un rayo destruyó su tumba años después. Estaba algo increíble. Sí, bueno, por ejemplo... No, te quería decir que eso es en el caso de en su momento, el Capitán América, esa inyección que le ponen única e irrepetible, que le convierte en el soldado invencible que él es. Él realmente no rebotan las balas ni hace nada esto. Simplemente es el espíritu, ese patriótico, esa capacidad de superación que tiene el individuo antes de la inyección, es la misma que la de después. Lo único que hace es que mejora su cuerpo. ¿Y qué es esa inyección? Hoy en día podemos decir que son esteroides bestias. Lo que le metes es una inyección de esteroides que el tío es instantáneo. Pero eso, hay deportistas que... aunque no den positivo, sabemos que el uso de esteroides en el deporte profesional ha sido importante. Tú no tienes más que ver algunas marcas de algunos... No, los cogen a todos. Bueno, hace poco detectaron 200 positivos nuevos. El que no cogen es porque no está en la lista todavía, pero ya estará, compañeros. Porque, Salva, una pregunta. ¿Tú dónde crees, desde el punto de vista artístico, de dónde viene esa configuración de esas anatomías tan espléndidas que vemos en los cómics, que todos desde adolescentes aprendimos a dibujar con Spiderman, con el Capitán América, que, vamos, de anatomía se sabía, bueno, algunas están inventadas. ¿De dónde crees tú que está cogido toda esa figuración? Eso es una estética casi helenística. O sea, que decirte, cuando un tío se quita la camisa, es más bonito, incluso más fácil de dibujar un cuerpo estilizado que no una tanda de michelines. No sé, que digamos que podría pasar que si un superhéroe venido a menos, como Mister Increíble en la película, se deja un poquito y saca una ristra ahí de michelines uno encima del otro con las mallas amarillas y todo esto, sería muy patético. O sea, es una cuestión de buen gusto casi. Sí, es que yo para eso tengo una teoría que aquí expusimos con Juan Ignacio cuando estudiamos. Vimos en el taller del pintor viendo el esoterismo nazi y vimos a un escultor que se llamaba Arno Breker. Arno Breker era un escultor tan estudioso y tan masivo del cuerpo humano que, bueno, era el escultor preferido de Hitler y puso de moda todas esas anatomías con esas espaldas triangulares, esas apoteosis heroica. Bueno, y Miguel Ángel, pero date cuenta que si vas un poco a internet y miras Arno Breker, sí. Después de toda esa era, del mismo modo que me atrevería a asegurar que toda esa serie de científicos alemanes, etcétera, emigraron a Estados Unidos y tal, esa estética junto con esos colosos comunistas, esos músculos de la época socialista y tal, de ahí partió toda esa anatomía masiva del héroe. Yo no lo tengo claro eso. O sea, yo creo que es que si partimos de que le tenemos que dar una estética concreta diferente a lo demás que podemos encontrar, el uso de las mallas limitan a que lo que nos dejen ver sea algo que funcione visualmente. Tenemos que hacer algo que sea visualmente atractivo si vamos a dibujar a un tío con mallas. Si vamos a dibujar tíos con un traje, tienen que parecer elegantes. Si tenemos que dibujar chicas atractivas, tienen que ser chicas atractivas. ¿Qué enfatizamos en esos los elementos que definen cada estereotipo de este tipo, ¿no? O sea, entonces, cuando tenemos que hacer un tío capaz, que dé la sensación de que puede hacer cosas que tú no puedes hacer, ¿dónde nos vamos a fijar? En su tableta, en sus bíceps, en sus hombros, en sus piernas. Si dibujáramos a Flash como tiene que ser, sería un tío canijo de narices con unas patacas, unos muslacos que fliparías. O sea, que sería como, no sé, los muslitos del McDonald's o algo así. Sería horrible, ¿no? El tío, las estéticas de los superhéroes que han determinado, enfatizan en determinado poder, pues no sé. El cambio de Jin Lee con Pícara. ¿Cómo empezó a...? Bueno, Pícara es un claro ejemplo de tía que empieza siendo mayor y acaba siendo joven. Y o madre sea, mía, ¿cómo está? La empezamos a rejuvenecer. De hecho, eso ha sucedido en muchas ocasiones. Eso es su superpoder. Se hace más joven. Se hace más potente conforme pasa el tiempo, están más guapas, ¿no? No es como nosotros, ¿no? A ellos les pasa lo contrario. Así nos va. Por cierto, cuando se habla de Lobezno, otro de esos personajes, ¿no? Que yo especialmente le tengo también un especial cariño por todo lo que significa, en fin, del lobisome, del hombre lobo, en fin, también muy relacionado con esta parte mitológica. El adamantium, ese esqueleto, ¿no? El adamantium. ¿Se basó en algo real? No, el adamantium simplemente es un metal que tiene una estructura molecular perfecta. No hay fisuras, no tiene impurezas, no tiene debilidades. Entonces, solo hay muy pocas maneras, digamos, de malear ese material, muy poca gente las conoce, y eso es lo que hace que unos puedan tener lo que otros no. O sea, en este caso, el Lobezno es único prácticamente. Ha habido otros Arma X antes que él, experimentos. El poder del Lobezno simplemente es lo mismo que eres tú, pero un poco más acelerado. O sea, él se cura más rápido que nosotros. Y con más pelo. Y con más mala leche. No, lo demás pelo tiene su gracia. Lobezno podría tener 80 años. Sus células capilares no se degeneran, no se le cae el pelo. Lo produce constantemente. Él con 80 años puede tener... Bueno, Alberto estaría más dentro de la línea de Louis Food, quizás, ¿no? Hombre, lo que ha hecho. Hombre, es que mide 2 metros. Bueno, Salva, ha sido un placer, encantado. Las últimas palabras de Salva. Está levantándose. Ahora mismo tenemos a Hulk, porque se está poniendo verde. Hay un personaje en Alpha Flight que se llama Sasquatch, joder. Bueno, en algunos casos, por ejemplo, es curioso uno de los detalles que no se suele comentar dentro de esos superpoderes, y como antes estamos hablando de la alimentación, es en el caso de Superman. O sea, ahí podríamos hablar de esa... Es un superhéroe sin contexto, porque quedó, estaba aparte. Yo quería hablar ahora de eso, porque la evolución es una cosa importante para poder entender esto. Los superhéroes que representa, bueno, los que dibuja, los que está trabajando ahora Salva, forman parte de un entorno editorial distinto, muy posterior en el tiempo, sí, a Superman y a Batman, que son, por decir de manera, los anteriores a la Guerra Mundial. No hablo del hombre enmascarado, que era un tío muy raro que iba en calzoncillos por encima en la selva de Borneo, pero que tampoco era un superhéroe en sí mismo, tampoco tenía poderes extraordinarios. Entonces, los que son de los años 30 están fuera del grupo. Entonces, a mí me interesa lo que están después. Por eso Superman es tan raro, porque teóricamente es el más poderoso, en teoría. Es demasiado poderoso. Claro, no tendría lógica, segura. No hay manera de meterle mano a eso. Claro, jugar en una liga diferente. Se inventa la kriptonita por eso. Exacto. Entonces, es que sigo en eso porque es que es otra cosa. Sí, no, pero es que una de las cosas que se suele obviar y es el... Bueno, estamos hablando de que Superman no deja de ser una entidad biológica extraterrestre, ¿no? Traído, llegado a la Tierra, ¿no? Es que sí, ha quedado un EVE, por eso estamos aquí. Bueno, pero tiene su explicación los poderes de Superman también, algunos de ellos. Sí, pero es que... antes estábamos hablando de la cocina de los superhéroes, ¿no? Sí. Y es curioso que el detalle que no se suele mencionar en cuanto a Superman, que su sistema de alimentación, podríamos decir, y eso lo explica Cacalius en el libro, que es lo más parecido a una planta. Es decir, él se alimenta de radiación solar. Sí. Por lo tanto, eso está indicando que esa... su energía, sí, la que utiliza, que es como una especie de proceso de fotosíntesis. También. Sí, pero la superenergía, esa capacidad que le hace... tener todos esos capacidades de superhéroe, es decir, el que le reboten las balas, el que tenga esa capacidad de volar o de supervelocidad y tal, todo eso le viene de esa alimentación adquirida por la radiación solar, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuanto menos parece que es algo que estamos obviando, pero sus superpoderes se alimentan a partir de lo que nosotros conoceríamos como una fotosíntesis. Sí. Sí, drásticamente. ¿Por qué se obvian, este tipo de cosas? Bueno, eso son, creo que es una explicación complementaria a que un personaje funciona. pero lo tienes que hacer creíble. Nosotros tenemos un Superman que en la Edad de Oro, digamos, cuando se creó Superman, no volaba, saltaba. ¿Cómo tienen que ser unas piernas de un tío en la Tierra para dar un salto de 200 metros? Esto es lo que trata un poco el libro del que estamos hablando. Y la composición ósea, que es importantísimo. Bueno, la de eso podemos hablar luego, porque hay un tipo de superhéroes que se encogen y crecen, y eso es muy peludo de explicar. Pero en el caso de Superman, si entendemos que sus músculos son lo bastantemente potentes como para hacerle dar un salto de 200 metros, podemos suponer que también son lo bastante potentes como para aguantar esa tensión. Entonces, el caso sería que Superman necesita vivir o ser creado en un planeta con una gravedad mucho mayor que la de la Tierra, y eso se ha calculado. Júpiter. O sea, no, pero hay un problema también, ¿sabes cuál es, Carlos? Que Superman necesitó nacer en un planeta que tuviera 15 veces el diámetro de la Tierra. Pero nos metemos en un planeta más grande que Júpiter. ¿Qué pasa? Empezaría a tener reacciones termonucleares y sería un sol pequeño. Entonces, un planeta donde Superman pudiera vivir con esa gravedad sería un sol. Luego tenemos que buscar otra explicación. Esa explicación sería que en el caso de Superman se pensó que, digamos, bueno, pues entonces, digamos que sabemos que una enana marrón tiene una densidad de material, una cucharada de material de una enana marrón pesaría como una montaña del Himalaya, por un decir, ¿no? Entonces, eso daría explicación a lo que pasó en Krypton. Tenemos un núcleo central de su planeta de materia pesada de enana marrón o similares, y una corteza normal, digamos, que ejerce sus movimientos tectónicos alrededor del planeta. Eso crearía unas tensiones gravitacionales de todo tipo que acabarían haciendo colapsar el planeta, explicarían que Superman pueda pesar allí 1.500 kilos, pero en la Tierra solamente 100, y que sus piernas le pudieran dar la potencia necesaria para saltar más de 100 metros de alto. Violar una serie de casi leyes. Ahora, tenemos que dar por supuestas una serie de cosas. ¿Qué pasa? Que hay otros poderes que no tienen mucho sentido, porque, por ejemplo, tiene superaliento que congela. Si tuviera superaliento, lo único que haría sería apestufar de ajo aceite todo lo que cae en tu radiación. No enfriar un lago para llevarte la costra del hielo y hacer una lluvia sobre una ciudad que hace tiempo que no llueve. No sé, o cómo tira rayos X por los ojos. O sea, en todo caso los absorbería o vería con vista a rayos X. Pero no hay tantos rayos X alrededor nuestro como para... No se generan naturalmente como para que tú puedas ver con eso. O sea, esa explicación, ese complemento se dio diciendo que el poder del sol le afecta de una manera por el hecho de ser extraterrestre. A ti como terráqueo lo único que te hace es ponerte moreno. De hecho, ese planeta de Superman dentro de nuestro sistema solar ni siquiera sería físico, sería gaseoso, como le pasa a Júpiter, en fin, a todos estos planetas que tienen unos diámetros demasiado... Sí, pero aquí se supone que tienen que ser diámetro, pero de suelo pisable. Claro, por eso digo que ya no encajaría dentro de lo que nosotros conocemos, ¿no? Dentro de lo que es el sistema solar, porque serían planetas gaseosos. A lo mejor por eso vinieron a la Tierra. Pero es curioso eso de que has dicho de ese núcleo superdenso, porque eso sí existe ya. Y además existe dentro de una cosmogonía relacionada con la tribu Dogon en la República de Mali, en África. Sabes que ellos hablan de Sirio, de Sirio A, Sirio B y Sirio C, pero Sirio B, que es una enana blanca, sí, su núcleo es tan pesado que incluso lo llaman Sagala, es una sustancia que no existe aquí. Sabes que aquí nuestros materiales se miden por la escala de Mohs, que iría del 1, que es el talco, hasta el 10, que sería el diamante. Bueno, pues el Sagala, si lo pudiéramos medir, tendría una dureza 500. Yo tengo varias piedras de Sagala. Tienes de Sagala. Y ese es el material que dicen que podría explicar ciertas herramientas, bueno, pues extrañas, con las que se han podido construir determinados edificios. Eso dentro de esa explicación de los alienígenas que han llegado a la Tierra y que han construido pues determinadas cosas que parece que son impensables para el ser humano. Y dice que ese material y esas herramientas estarían hechas de Sagala, de esta sustancia, de este material, 500 veces superior a lo que nosotros conocemos. Por eso digo que dentro de esa mitología es curiosa porque alguien se inspira en alguien. Es decir, no sé quién es primero. Bueno, tengamos en cuenta que el tío que escribe también es un tío que lee y ahí, tiene inquietudes. Entonces, por ejemplo, si a mí me gustan estas cosas y hago tebeos, entonces cuando tengo que dibujar algo que tiene que ver con respecto a esto, intento darle coherencia en función de mis conocimientos. Si tú fueras astrofísico, intentarías dar coherencia a tus guiones utilizando la realidad, pero dándole esa chispa de más, como cuando alguien cuenta una historia graciosa y la exagera para que sea más graciosa. Y pretendemos que sea visual y impactante, entonces lo que hacemos es que potenciamos los puntos que creemos que pueden hacer que sorprendan al lector, ¿no? Entonces, yo creo que es muy común, ¿no? Yo quería comentarte otra cosa, que aquí seguro que Marcos va a tener mucho que decir, que me llama mucho la atención, que es la indumentaria, en la utilización de los colores y la el impacto visual de la ropa de los superhéroes desde la evolución, de los años, vamos a ver, años 40, cuando hace Capitán América y todos los demás, cómo los superhéroes tienen una determinada... hay una especie de codificación de elementos de código de colores que les separan del resto de la humanidad, o sea, los hacen diferentes. O sea, el superhéroe, se ha puesto de una manera sencilla, es un ser grotesco. Se disfraza de drag queen, hace una especie de cosas muy raras. O sea, es decir, una cosa muy extraña, va de colorines, con una malla muy raras. Pero eso, al parecer, forma parte de la esencia en la Marvel completamente, pero bueno, en el resto de las editoriales también. Existe una cosa complementaria, que es la personalidad secreta. Ahí está, pero es poco secreto ir vestido de Capitán América. Sinceramente. O cambiarse la raya como Superman, ¿no? Tampoco es personalidad. Sí, pero el concepto del superhéroe antiguo, sí. Estamos hablando, porque ahora hoy en día, más que de colorines, lo que intentamos hacer es que los trajes sean fardones. Eso es, si son como el de Iron Man. Matrix, ese tipo de cosas. Sí. Vestimentas que te diferencian. A primera vista, tú cuando ves a alguien por la calle que es fardón, ¿no? O sea, dices, este tío fijo que igual sabe hacer alguna cosa. Sí, la deja venir a vestir de Blade por la calle. Lo que Salva, ahí habría que hacer hincapié un poco en la idea de la máscara. Que cuando tú te pones una máscara y hay una transmutación de la identidad, es cuando tú adquieres tus poderes. Entonces, eso había que hacer hincapié en eso, porque lógicamente quien se esconde detrás de una máscara es como hay un cambio muy trascendental de su propia identidad, y es cuando adquiere no sé, ¿qué te parece a ti? Porque es que es verdad, por ejemplo, Superman, que no lleva máscara, bueno, su novia no es muy lista, ¿no? Porque Superman, se quita las gafas. No, perdona, la máscara de Superman es Clark Kent. Claro, se quita las gafas y de repente convierte en Superman y ahí se pone el pijama. Entonces, y nadie le descubre, es alucinante. Pero el tío de disfrazar es proteger a la familia y claro, a los amigos. Claro, claro, tú tienes un entorno que cuidar cuando te conviertes en un elemento Diana. O sea, tú vas por la noche pegando saltos por los tejados cepillándote gente que es mala. Entonces, eso puede influir en tu entorno. ¿Quién va descubierto? Gente que no tiene nada que perder. Mira, mira las novias. Mira cómo acaban las novias de todo bicho viviente en los tebeos. O sea, todas diñan. Bueno, que digamos del Capitán América con toda su propaganda, cuyos cómics se regalaban a los soldados norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial. Tenía la razón. Era un panfleto propagandista. Claro. Exacto. Bueno, ahora nosotros mandamos a Marta Sánchez en su día. Hombre, en el entorno, cuando Marvel se crea... Oye, chico, yo prefiero que manden a Marta Sánchez de frente que no un tío con escamitas. Bueno, si intenta ganar la guerra, no sé yo, ¿eh? Luciendo la piernecita, ¿no? Depende. Bueno, a mí, hablando de trajes, a mí los que más me gustaban eran Dan Defensor, ¿te acuerdas? Daredevil. Dan Defensor, que yo cuando lo conté, les dije... ¿Sabéis que esto se llama Lobezno, Dan Defensor? Y empecé así. Ya, este y fliparon total. O sea, los nombres de los años 70 se han perdido. Es hubo un tío que vio un 2Ds y no sabía inglés, supongo. Yo me imagino que los tiros deben de ir por ahí. Y dijo, Dan Defensor. Pero el tío se llamaba Matt Murdock. Pues yo creo que no. Yo creo que era por el tema de que sí sabía inglés y los cuernos y la palabra demonio lo hizo llamarlo Dan Defensor. Sí, puede ser. Es otra teoría que tengo. O sea, seguro que era por el tema todavía la iglesia de los aquí. Sí. Bueno, ¿y qué me decís de Estela Plateada? Silver Surfer. Pero es que Estela Plateada... Surfero Plateado en inglés. Estela Plateada... Era de lo mejor, es un personaje... ¿Es el más poderoso también? Bueno, es que es una controversia. Estela Plateada es casi un caso como el de Superman. Pero es diferente. Estela Plateada es un tío normal de otro planeta. Que llega a Galactus, intenta cepillárselo, hay un complot, y en la lucha con Galactus, de la raza esta del planeta a destruir... hay un tipo que se sacrifica. Ese tipo que se sacrifica para que no destruyan su planeta se llama Norrinrad. Y va a ser el tío que va a ayudar a Galactus, o sea, el que le lleva las Coca-Colas, el esclavo, o sea, el tipo que lanza, o sea, efectivamente, el trabajo sucio. Le da los poderes de ente cósmico. Así tenemos aquí una amiga que es el que hace el trabajo sucio. nuestra Estela Plateada privada, ¿no? Y entonces le da los poderes cósmicos de Estela Plateada y es su heraldo, el tipo que va adelante diciendo, ojo, que viene detrás. Que viene el malo. Esto es comible, es lo que viene. Mira y tal, dice, sí, este te lo puedes comer. Bueno, estamos hablando de ese mundo de los superhéroes, también supervillanos, pero siempre se ha asociado todos estos superhéroes a a las ciudades, a esas, por ejemplo, a Metrópolis, a Gotham, a Sim City, etcétera, etcétera. Porque además parte de lo que era la personalidad de los superhéroes se veía también volcada en esas ciudades, en esos espacios, y bueno, de los que ahora vamos a hablar a continuación, y yo creo que es una parte fundamental dentro de este programa, esa geografía que está alrededor del mundo de los superhéroes. Normalmente existe una curiosa relación entre la naturaleza de los superhéroes y las ciudades donde viven. Todas son grandes urbes, cunas de prosperidad y tecnología, pero también llenas de escondites y de barrios bajos con los más sucios villanos que se puedan imaginar. A veces los dibujantes de cómic han hecho de las ciudades un personaje más, otorgándolas una importancia clave en el desarrollo de sus aventuras. Estamos aquí en la escóbula de la brújula, hablamos de ese mundo de los superhéroes, esa geografía, esas fuerzas sobrenaturales, y antes estaba hablando de Metrópolis, de Gotham, Sin City realmente es otro caso, aquí lo estamos hablando cuando estaba sonando la música, pero podríamos hacer una especie de esquema de división entre lo que serían las ciudades que se parecen más a dentro de ese universo paralelo que es el mundo del cómic, ¿no? Con ciudades como antes apuntaba Jesús, como puede ser Nueva York o Chicago, ¿no? Esas, sí. Por hacer esos paralelismos con Metrópolis o Gotham. Y luego otro tipo de ciudades más fantásticas. Sí. Hay una curiosidad aquí, que por ejemplo Marvel utilizó la ciudad de Nueva York a pelo. Nueva York, que es donde están la mayor parte de los cantidades de superhéroes, por una razón: los creadores, los dibujantes y los guionistas estaban todos en Nueva York, entonces no había ni internet ni puñetas, entonces estaban todos allí y era fácil entregar las páginas en la editorial. Por ejemplo, DC optó por hacer suplantaciones, en este caso Metrópolis claramente es Nueva York, Gotham tiene su equivalente, Chicago también, pero luego tenemos una serie de países completamente ficticios que son muy curiosos. Por ejemplo, la integración de lo que es la raza negra en el universo Marvel vino a través de Pantera Negra. Pantera Negra era el soberano de un país africano que se llamaba Wakanda, que era rico porque tenía el material más preciado, que es el vibranium y también parte de adamantium, que son los metales, digamos, exclusivos del universo Marvel. Entonces, tú encontrabas en las páginas de Wakanda que los tíos iban con lanzas, taparrabos, colmillos de jaguar en plan collar y tal, y sin embargo tenían unas bases del que en este momento, con una tecnología que no igualaba ni los malos de James Bond, ni siquiera S.H.I.E.L.D., ¿no? Pero en su momento. Se ve en la boda de Tormenta con Pantera Negra en Civil War. Luego, por ejemplo, también tenemos países centroeuropeos, como el caso de Latveria, que es su máximo exponente, su rey, Rumania, su dictador, al lado de Transilvania, de los Cárpatos, toda esa zona, ¿no? De hecho, hay mapas que sitúan estas ciudades, que es la tierra del Doctor Muerte, Latveria. Él es el soberano dictador con un ejército de bots que al que no sonríe lo suficiente lo hace sonreír para siempre. Como Corea del Norte. Sí, bueno, claro. Luego tenemos también Attilan. Attilan es muy zona cero, esa ciudad, porque es la ciudad de los inhumanos, que primero ha estado bajo tierra, luego estuvo en el Tíbet y luego ahora ocupa el lugar de la luna. Lo que vio JJ Benítez fue Attilan, o sea, se encontró por allí a Rayo Negro o alguna cosa de estas, ¿no? Entonces tenemos una serie de ciudades ahí, alrededor de unas 100, creo, más entre 50 y 100. ¿Estás de acuerdo, Salva, en esa afirmación que hizo Frank Miller en su momento, que no todo el mundo lo compartió, cuando dijo que Metrópolis, en el hogar de Superman, es Nueva York de día y Ciudad Gótica es Nueva York de noche? Ciudad Gótica es Gotham City. Bueno, sí, no en la parte glamurosa, digamos, de Nueva York, porque Nueva York de noche hay que verla también. Quiero decirte, si tú, Nueva York es de día y de noche, tiene zonas muy marcadas. O sea, de día te vas a la Quinta Avenida, te vas a Broadway, te vas a tal, y de día y de noche es flipante. Pero si te vas a partir de la calle 80 y pico para arriba, allá tú. Efectivamente, allá tú. Te hacen un tour dentro de un autobús cerrado. Entonces eso sí que es un poco Gotham también. Puerta de Hierro, Vallecas. No hay que irse a Gotham. O sea, que tenía razón Frank Miller. Quizás sí. Nueva York cambia mucho, ¿no? Bueno, Daredevil proviene de una zona de Nueva York que no es, que es la cocina del diablo, que no es glamurosa. Sí, del infierno irlandés. De inmigrantes. Bueno, pero lo de falla es que en Gotham están los locos, entonces no cuadra. O sea, los enemigos de Batman son otro rollo. Hoy un día un tío como el Joker a los sistemas de identificación de Hacienda aquí no se escapa, ¿eh? O sea, hubieran sabido enseguida quién es y paga impuestos y no, si es de alguna casa real, no. Ya te digo yo que no. Bueno, a mí una de las cosas que me llama la atención, perteneciente al cómic pero un poquitín paralelamente, ¿no?, es esa película que yo creo que casi todos hemos visto, Los Increíbles, película de dibujos animados. Yo lloraba en esa película. Pero hay una cosa, bueno, yo cuando la vi, la puse para que la viera mi hija y la disfruté más yo que ella, ¿no? Igual que en su momento cuando vi Planet 51, ¿no? Pero a mí una de las cosas que me llamaron mucho la atención y que en los cómics no lo he visto tanto reflejado es cuando al principio de la película la sociedad se queja, la sociedad de las ciudades, en ese caso de la ciudad donde vivían la familia de los Increíbles, aparte de lo que es ese clan, que eso es otro tema para hablarlo, ¿no?, de la familia de superhéroes. Cuatro Fantásticos, por ejemplo. Claro, pero en este caso estamos hablando de marido-mujer, con los hijos, cada uno con unas virtudes diferentes, ¿no? Pero lo que sí que me llamó la atención, y eso no he visto en otras ocasiones, es cuando la sociedad civil se pone en contra de lo que son los superhéroes por todos los destrozos que hacen. Tú imagina cuál es la contrapartida. La contrapartida es que gane el malo. O sea, ¿qué importan 15 coches rotos y 2 edificios derribados a cambio de que un tipo como el Doctor Muerte domine el mundo? Es un mal menor. Bueno, en algunos casos no son 12 coches, ¿eh? Bueno, son ciudades enteras destruidas. Ese tema que has planteado es muy interesante, porque hace poco el mayor crossover que ha hecho la Marvel, que fue Civil War, ahí se planteaba el registro de humanos. Hay un accidente porque están siguiendo a unos aprendices de héroes, a los X-Force, unos jóvenes mutantes, y en la batalla, cuando están las cámaras, un reality show, muere en todo un instituto de críos. En ese momento Iron Man coge y dice que todos los superhéroes tienen que estar registrados y trabajar para el gobierno. El Capitán América, a pesar de que mucha gente lo tache de fascista, dice que no, que un héroe tiene que mantener la identidad secreta. Se hacen dos bandos. Bueno, muere, así que... Y... Venga, chavales, ya podéis comprar esto. Esto se llama destripas. Spoiler total, ¿eh? Un spoiler. Y como ha dicho Salva... Y el asesino es el mayordomo. Y como ha dicho Salva, se cuenta en varias colecciones, en muchísimas colecciones, el desarrollo de la guerra civil entre héroes, apoyando apoyando, que además aprovechan los malos, y muy interesante lo del registro. ¿Hasta dónde termina la libertad? Que ya lo tocábamos con Watchmen, quien vigila al vigilante. Es que sobre todo el seguro del gobierno. Porque echan cuentas de lo que cuesta las batallas de héroes y salen las cifras de muertos, de accidentados y los seguros. Claro, es que es los alucinante. Daños colaterales son mayores que el efecto igual el fuego, amigo, de la victoria del malo, claro, ¿no? Eso se llama victorias pérricas. Has matado al malo, pero has acabado con toda la población de Nueva York. Sí, ya no hay a quien defender. Se llama efectos colaterales. Claro, sí, de hecho, sí. Todavía sigue. Tolerancia cero, iniciativa. Sí, bueno, pero es que eso es un tema que siempre va a estar ahí. Sigue coleando el tema de los enmascarados. Sí, sí. Nosotros es que somos el lomo inferior, digamos, en este tema, ¿no? Ellos son los superhéroes. ¿Cómo que importa menos? No es como si se mueren las cabras del cabreo cuando cae un satélite en tierra de Fidel Castro, ¿no? O sea, casi. No, es cierto. O sea, la última película de Superman tiene un nivel de destrucción hacia el final de la película. Que no, quedan al final Lois Lane, Superman y el general que le da las gracias al final, porque mueren todo ahí, todo Dios. O sea, que quiere decir que en vez de meterle la bronca, llévatelo a mitad del desierto ahí a pegaros de leches, hombre, se cepillan, no dejan títere con cabeza. ¿Tú ves algún edificio al final? Si aquellos lo han dejado. El hombre de acero, ¿no? En la película. O sea, parece la reestructuración de algún solar. Sí, sí, es que parece eso. Bueno, eso es un lugar de especulación. Seguro que se van a ir españoles aquello enseguida. Le dan la mano al superhéroe. Si españoles, ahí estaban construyendo. No me vuelvas a salvar más, por favor. Pero eso luego no sale en los brainstorming, eso. Marketing. Sin coño, esto ya no lo volvemos a repetir. O sea, bueno, hay una empresa, en Civil War, una empresa que se dedica a perseguir a los superhéroes para cobrar, porque va reconstruyendo a la vez que van destruyendo. Lo destruyen. Alucinante. Sí, sí, bueno, eso es como lo que alguna vez creo que hemos comentado, ¿no? En antaño lo que se hacía con los cristaleros, ¿no? De primero iba el niño, tiraba una piedra, rompía el cristal y al cabo de media hora pasaba el tío dando voces: ¡el cristalero! Aquí se ha hecho con los neumáticos. Y no digo más, hasta ahí puedo leer. Hasta ahí puedes leer, ¿no? Y luego hay otra parte que no sé si hasta qué punto nos puedes contar, y es de estamos hablando de ese reflejo de las ciudades ficticias en las ciudades reales, en Nueva York, Chicago, etcétera, ¿no? Pero se ha utilizado también, al igual que antaño se hizo con el Capitán América, ¿no?, para animar las tropas del ejército norteamericano. ¿Se está haciendo o se sigue haciendo hoy en día una especie de manipulación a través del cómic y de las películas a nivel social? Vamos a ver, los cómics... ¿Qué debate, eh? Los cómics, bueno, esto es complicado porque puedes justificar ambos lados. O sea, quiero decirte, tú cuando vas al cine puedes esperar un entretenimiento, o que de alguna manera te estén colando un mensaje subliminal, que te lo están colando en todo aquello que ves, que aquello que escuchas, aquello que ves desde las noticias, te están metiendo un mensaje subliminal. El cómic tampoco está ajeno a eso, pero tú, claro, cuenta... Lo que pasa es que en el caso de los cómics, perdona que te interrumpa, vale, sí, va dirigido a adolescentes o a gente mayor, pero también lo están leyendo, pues eso, o sea, las nuevas generaciones, estamos hablando de chavales de 13, 14, 15 años, etcétera, con lo cual ahí puede haber también una especie de lavado de cerebro. Pero, por supuesto, la serie de G.J. Sí, pero son series muy concretas, te explico. Por ejemplo, uno de los componentes de trabajar en Marvel implica que el personaje no es mío, es de la compañía, y ellos me alquilan para que yo durante un tiempo trabaje en ese personaje, y alquilan también a un guionista. Cada guionista es de su padre y de su madre, o sea, a veces tenemos uno que sea de izquierdas, uno que sea de derechas. O sea, yo dudo que alguien que sea de izquierdas le diga: no, tienes que escribir guiones de derechas, y diga: ah, tú va, por saco, no me interesa este título. Yo nunca he oído que en Marvel se le diga a alguien: no, pero esto tiene que apuntar en esta dirección. Creo que se hizo una vez con Stan Lee para apoyar que la gente no consumiera LSD en una historieta de Stan Lee, Spider-Man. Digo, para la gente que no lo sepa, es uno de los grandes creadores. Bueno, sí, claro, uno, ¿no?, de los grandes creadores. Ya lo digo como si fuera mi tío. El tema es que el Comics Code, digamos, habló con este hombre para que incluyera una historia para mantener el uso del LSD limitado, porque por lo visto hubo una temporada que aquello fue la debacle, ¿no? Entonces, Stan Lee escribió una historia en donde el amigo íntimo Norman Osborn de... Bueno, destépalo. Bueno, vale. Sí, él empieza a consumir drogas. Y es una historia en donde Spider-Man, pues, eso queda como patente, como que es una lacra. Creo que es la única vez que se ha hecho, y de hecho los cómics Marvel tenían hasta hace unos años un sello del Comics Code, que quiere decir que adoptaban que esa lectura era apropiada para determinado público. Hoy en día cada uno ha adoptado su propio código de moralidad, pero en principio a ninguno de nosotros nos dan unas directrices. A mí jamás me han dado una directriz, ni que yo sepa ningún guionista. Hombre, básicamente sería al guionista, ¿no? Igual... Sí, pero oye, a mí me han llegado a decir... En su momento tienes que incluir, por ejemplo, a alguien de raza amarilla porque nos interesa igual por el mercado... No, pero... lo que te decía orientado. De los negros, aparte, que es el tema de la indumentaria, que sí que hay limitaciones o orientaciones sí, sobre pero eso funciona un vestido, poco ¿no? por temporadas. Ya. O sea, la temporada de George Bush, a mí no me dejaban dibujar culos. Luego tú, por ejemplo, si una chica llevaba falda... Define culo. Culo... Es lo que separa las piernas no. De la espalda. Pero por ejemplo una temporada que si tú no puedes dibujar bragas tampoco, si una tía se le vuela la falda. O sea, Heidi, ¿tú nunca habrías podido dibujarlo? No, quiero decir, yo una vez dibujé a una tía cayéndose un rascacielos desvista desde arriba y la falda la llevaba pegado como si llevara loctite porque me hicieron cambiarla. Pero esos son pequeños tonterías. Tú sabes que no puedes hacerlo, dibujar pezones marcados en la licra, ¿no? Si estás abajo cero, tú dime que como no, como haces no para evitar. Pero el tema es que bueno, son, tienes que tener en cuenta que estás dedicándole este TVO a un chaval de que ya está bastante locos de por sí y tiene bastante las revolucionadas las hormonas como para que tú vayas animando con culos y tetas, ¿no? De todas formas, yo tampoco iba en esa línea, digamos, con tintes sexuales o eróticos. No, sino pero más es que son los que, por ejemplo, yo puedo dibujar a un tío volándole la cabeza a otro, pero no puedo dibujar el culo de la novia. Por un decir, yo puedo hacer cosas violentas en de determinada manera. O sea, una cabeza abierta explotando se ha visto en Comics Ultimates. Pero a mí normalmente siempre me han dicho, si puedes volarla fuera de plano, pero la estás volando, quiero decirte, que es más, es mejor eso que lo otro. Quiero decirte, que no puedas ver un culo bien formado es más peligroso que ver cómo un tipo le vuela la cabeza a otro. ¿Qué? Es ese tipo de moral extraña americana que ellos tienen, ¿no? Sí. Asumes las reglas y dices, vale, pues lo dibujo así porque si no me lo vas a tirar para atrás y voy a tener que redibujar pese a lo que yo opine. Marvel es más estricto. Sí, pero ahí estamos hablando de una moralidad muy, muy latente, es decir, muy visual. Muy americana. Pero hay otro tipo de moralidad que subyace. Y ahí estaríamos hablando de ese de ese cambio social, es decir, por ejemplo, un policía corrupto, por ejemplo, o un sindicalista corrupto. Ahí estamos hablando, por ejemplo, de inclinaciones políticas, o podríamos estar hablando, por ejemplo, si, por decir una manera, el policía es que es de izquierdas o es de derechas, o es demócrata o es republicano, ¿no? Te voy a contar una cosa que es muy graciosa. Nosotros teníamos un editor en Marvel, es una anécdota, solamente tiene que ver con los personajes, pero teníamos un editor en Marvel que ha estado durante muchos años, que se ha jubilado recientemente, que su familia, la mitad eran policías y la otra mitad era de la mafia. Cuando quedaban en Navidades, tú me contarás cómo eran las cenas de comerte el pavo y todo eso. Pues más entretenidas que las normales, no, seguro. Tenía ¿y cómo partían el pavo? De hecho, una mitad de los invitados detenían a la otra. No, es como el chiste. Dice, ¿cómo vas a pasar las Navidades? ¿Bien o en familia? Es curioso lo que has dicho antes, porque el hecho de volar cabezas, sangre, etcétera, fijaros que el cómic ha tenido un detrimento y una bajada de ventas, y yo me apostaría mucho a decir que es a consecuencia de los videojuegos y esa cuestión de interactuar los chavales jóvenes. De hecho, bueno, yo el otro día cuando estás hablando del tema de abrir una cabeza y sangre y tal, me quedé, bueno, pues no horrorizado, pero estupefacto de ver un juego que se había comprado mi hijo, que eran matar zombies nazis. Entonces, sí, eso era un extra. Exactamente. Entonces la sangre salpicaba la pantalla y te quedabas y cada vez y digo... Yo he diseñado también para videojuegos y los juegos detrás tienen un numerito que es el Comics Code también. O sea, te dice la edad a la que la supone que es... 18 años. Tú haces un juego en donde disparas flores y no te lo compra nadie. Claro. Entonces, los tipos que lo hacen quieren ganar dinero. O sea, todo es un... vamos a ver. ¿Pero por qué en un videojuego se ha perdido se ha perdido la inocencia? No, pero es que el cómic está destinado a un niño de 15 años, aunque lo lean adultos. Ya, vamos a ver, Marvel tiene diferentes líneas. Hacemos el cómic clásico para un lector clásico o juvenil, que la línea Ultimate es una nueva línea que se hizo. Es dando el origen de los superhéroes, una nueva visión de los años de ahora. O sea, Spider-Man es como si dijéramos el año pasado le pica la araña. Todo cambia en función de los años 2000, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos claro que eso tiene un destino para 15 años. Hacemos los Ultimates, que es lo que hablamos antes, una versión moderna de los Vengadores, para un público adulto, con tramas adultas, donde la avispa llama la atención de Hulk enseñándole las tetas para que se gire, porque no hay manera de despistarlo, de derribar y destruir. O sea, cada producto va destinado a un determinado público. Incluso Marvel tiene líneas adultas en donde los desnudos o el sexo o la violencia, digamos que sí que están permitidos, pero para lo que es el tema de superhéroes, exclusivamente chavales de 15 años, no pensemos en más de eso, ¿vale? O sea, vendemos diferentes productos. En PlayStation tienes personajes como Crash Bandicoot, que es un bicho de estos que va pegando salto cogiendo manzanas. Sí, que está muy segmentado el... Sí, y luego también tenemos juegos como el Call of Duty, que practica, o el Battlefield, que son simuladores de batallas reales. O sea, lo más parecido que pueda haber da un campo de batalla. Entonces, y luego están los shooters, que son matar por matar, pero de una manera más light, digamos, ¿no? O sea, no... Cada producto va destinado a un tipo de público. Sí, y una cosa, hoy en día, así como por ejemplo, y uno de los claros ejemplos lo tuvimos por ejemplo, en la película Rocky, ¿no? Del que el malo era el soviético, es decir, siempre estamos Iván ahí Drago, hablando. Dilo. Iván Drago. Bueno, hola, Iván Drago. Entonces, dentro de la línea de los cómics, hoy en día, geográficamente, ¿se tiene alguna idea de ciertos puntos geográficos? Es decir, ¿se sigue haciendo hoy en día? Ya no existe lo que es el telón de acero. Por ejemplo, y lo... tenemos Genosia. Genosia es una isla también de estas ficticias, que es una apartheid mutante. Digamos, no nos vamos a meter con países reales a sacar los trapos sucios, creémoslo y recreémoslos. Entonces, la isla de Genosia, por ejemplo, es una apartheid mutante. En vez de hablar de apartheid negros o de apartheid de cualquier tipo, campos de concentraciones y puñetas, ¿para qué vamos, digamos, a ensuciarnos las manos con la realidad si podemos inventarlo y hacerlo todo como nosotros queramos? O sea, existen los apartheid. Pero son guiños esto a una realidad. Habría que hablar de lo de España. Claro, jóvenes. Exactamente. Javi, tú ahí tienes algunos datos de esa visión, ¿no? Sí, porque me estuve preocupando en investigar un poco, porque recuerdo de pequeño una portada de Daredevil toreando con un matador español. Entonces digo, qué curioso, los personajes, cómo no verán los americanos hasta la llegada de los genios como La Roca, Pacheco y esta gente. Entonces, aquí en España nosotros hemos tenido a Benedicto de Vica, más conocido en la Marvel como Brass Bishop, que es un mago. Llevaba una armadura de bronce, la cual se la quitó a Lucifer, y sus poderes eran fuerza, resistencia, campos de energía, mística, magia y explosiones, que le detuvo Alpha Flight. O sea, curioso porque yo no... Hay más pillado, ¿ves? Yo sabía que alguna me ibas a buscar. ¿Has visto? Luego tenemos a Diablo, nacido en Zaragoza, más conocido como Esteban Corazón de Diablo, que es un alquimista, servidor del Doctor Muerte y que casi derrota a los 4F. Pero un alquimista de verdad. Sí, o sea, los cuatro fantásticos. Aquí lo que es el argot se nota que es un verdadero especialista. Redomas en la capa, la va tirando y va preparando todas las pociones a lo bestia. Y luego tenemos uno muy curioso que se llama Rodrigo de la Rocha. Castellano viejo. Noble castellano. Tú fíjate, macho. El nombre clave es empata. Bueno, pues sus orígenes se remontan hasta la invasión de Roma. Ahí es nada. Ha estado trabajando con la Reina Blanca en los Infernales y lo único que hace es control del estado emocional sintiendo las emociones. Y este ha salido hasta el día de M. Hasta Dinastía de M, este señor ha estado trabajando duro. Yo metí uno que se llamaba Vargas en Extreme X-Men. Aquí venía a ver él. Era mexicano. Vargas. El nombre lo buscó él. Vargas. La estética yo. Nacido en Madrid, fuerza de choque. Lo atrapó en las X-Men. ¿Qué te piensas, chaval? Velocidad, fuerza, resistencia y, por supuesto, espadachín. Destreza. Ah, lo de espadachín es un clásico entre los americanos cultos. Nos ven un poco medievales. Ellos a Europa, Europa la ven un poco así. No, no, pero lo del espadachín que se arrastra, no sé, pues desde el gato con botas. Pero ellos envidian nuestra edad media. Claro, hasta, pero fíjate, no, el reciente y el barroco, pero los pachines son todos como el de la princesa prometida, este o señor, como el gato con botas. O sea, este señor atravesó a Pícara y Gambito con la ropera. Sí. Les hizo un pincho. Les hizo un pincho a los de una brocheta. ¿Sabes? Y luego otro, que este sí le va a gustar a Carlos, Alejandro Montoya, más conocido como Águila, otro espadachín de Madrid, y que el hombre, para esconder su poder mutante, a través de la espada te descarga 100.000 voltios de nada. Tiene una rima peligrosa. Tiene un táser en la punta de la espada, un táser. No, lleva la espada para engañar, porque en realidad necesita algo de metal. Claro. Y el último, el más gracioso, que este sí que es la portada famosa de Daredevil, es matador, que se llama Manuel El Hogarto, y es un torero, y se dedica a ir con un estoque. Eso sí, trabajó con Electro, ahora que va a salir la película, en el grupo que crearon Emisarios del Mal, es acróbata, torero y espadachín. O sea, todavía siguen teniendo esa imagen de España, toros y... Bueno, y no se pone a bailar las sevillanas de milagro. La portada la podéis buscar, me ponéis Daredevil y matador y veréis la escena, que es de risa. O sea, el tío toreando a Daredevil con el capote. Oye, que yo he dibujado la Guardia Civil, ya saben que no somos tan medievales, o sea, los he dibujado con tricornios y en todo eso. En Spielberg, en creo que se encuentra sombroso, sale un Guardia Civil que es un robot. Que es un robot con capa y con tricornio. En una de las series se tienen bueno, antagonistas. Resident Evil 4, la primera escena, sí. Salen dos policías nacionales que a los que se van a comer vivos con el uniforme. O sea, que muy es cierto, igual. Es cierto. Sí, sí. He jugado eso yo. Sí, Mira, Marcos. Yo es que aprovechando que tengo a Salva la Roca aquí, mira, aparte de preguntarle, bueno, cosas como de colega, ¿no? Porque yo también soy ilustrador, manejo el tema digital, etcétera, etcétera. Bueno, pues he hecho una pequeña encuesta entre los seguidores de Salva la Roca para que me dijeran qué es lo que le gustaría a ellos, o qué es lo que les gusta más, cuáles son los puntos a destacar de su manera de hacer y tal, porque ellos caen en sus manos muchísimos cuadernos y muchísimos tebeos de grapa. Entonces, me dicen cosas a destacar. El trazo es muy limpio y muy estético. Salva tiene un tratamiento formidable de las máquinas y en especial la de Iron Man. Es que soy muy aseado. Soy un chico muy, muy aseado. Y entonces, eso lo tengo que suscribir porque me encanta cómo están tratadas y sus efectos luminosos. Me gustaron siempre los cómics de Juan Jiménez, de los tíos que hacían bien las maquinitas Jiménez, y tal. Joder, sí, hasta y entonces, de hecho, es amigo ahora mío, no personal, y la verdad es que mi admiración influenció mi trabajo. Luego, tiene efectos digitales, el dibujo, desenfoques de velocidad, de movimiento. Y quiero decir que esto lo mismo es con tu colaborador, el que colorea. Pues claro, hay cosas que las hago yo a veces, pero eso es una herramienta, eso no es una capacidad mía, eso es una herramienta que tiene el Photoshop que hace las virguerías esas. Pero que hay que saber utilizarla. Sí, porque hoy en día lo del aerógrafo ya como que no. No en este tipo de cómics. Si tú haces ilustración de otro tipo, algo más, más en otro campo, no en el del cómic. El cómic es muy rápido, todo tiene que estar listo en un mes. Si tú ahora haces la portada del New Yorker, por ejemplo, ahí ya utilizas unas técnicas quizás más sofisticadas, o a lo mejor no, pero digamos existe la opción de hacer cosas más artísticas, ¿no? Aquí nos ceñimos siempre a lo que es una estética y una forma de hacer del cómic de lápiz, tinta, color. Bueno, tiene otro punto que dice que tienes una narración muy elegante y unos efectos de luces muy cuidados. Y luego, me ha dicho un pajarito que cumples tus plazos estrictamente. Eso yo no sé dónde se lo habrá sacado. Es cierto. Sí, sí. Para mí es que yo siempre he tenido claro que esto es un trabajo y que es una compañía que paga nóminas y que cotiza en bolsa. Y que yo para ellos soy un trabajador, aunque haya fans que consideren que eres un artista. En el fondo, eres un vendedor de imagen de ellos y está sujeto a las mismas leyes de la física y económicas que el resto de bichos. Produces, cobras. Si no vendo, no se cobra. Y si ellos no sacan el TV un mes, por mi culpa están dejando de ganar dinero. Claro, es una industria. Luego, yo creo que profesionalmente no te puedes llamar profesional si no cumples las reglas, ¿no? Bueno, pues aquí, como profesionales, también estamos cumpliendo el tiempo del filandón porque, bueno, lo que... Sí, Jesús. Nada, solo una preguntita antes de terminar el tiempo del filandón porque es verdad que, como ves, el tiempo vuela, ¿no? Como Flash. Pero siguiendo un poco ya para terminar, porque esta segunda parte teóricamente iba de esa geografía heroica, ¿no? A pesar de que, claro, tiene tantos matices que nos vamos por muchos flecos. Hemos hablado de Metrópoli, de Gotham City, en fin, hay ciudades como Keystone City, Atlantis, Atilán, que tú has mencionado, sí. Pero hay una que me gustaría un poco que desarrollaras, aunque fuera mínimamente, porque se convierte en protagonista, que es la novela de Sin City de Frank Miller. Claro, Sin City es algo más que una ciudad. Ya no estamos hablando de la ciudad donde vive el superhéroe o el supervillano, sino que es la propia ciudad, la protagonista, yo la no que va mutando. De héroes en esa ciudad. Claro, exactamente, es otra cosa. Es un oasis urbano dentro de... Es de supervivientes en la selva, en eso la selva es. De hormigón, ¿no? Pero es la primera vez que yo sepa donde la propia ciudad es el protagonista. Entonces eso le da una variante totalmente diferente a lo que conocíamos hasta ahora. Vamos a ver, hay libros que ya explotan esa idea de que la ciudad es la protagonista y los demás somos cosas que suceden allí anecdóticas, ¿no? Por ejemplo, bueno, ahora mismo no recuerdo ningún nombre, pero sí que sé que hay varios libros que utilizan ese tipo de narrativa. Aquí el protagonista, en videojuegos sí que es Silent Hill, por ejemplo, que digamos que son la protagonista es la ciudad y tú cada vez cuentas una historia de una parte de la ciudad, un evento que le sucede a alguien de allí. Es el caso de Sin City. Eso da lugar a que puedes tomar muchos puntos de vista. En unas ocasiones salían las prostitutas ninjas, estas que utiliza Miller, hablando de los ninjas con respecto al programa de la semana pasada, ¿no? Da lugar a estereotipos del cine negro, da lugar a historias de amor desenfrenadas con final trágico, como casi siempre en la vida real, ¿no? En fin, pero el protagonista siempre al final digamos que es la ciudad. Lo demás son cosas que suceden, pues como si miraras la tierra de lejos y dijeras, sí, ahí vive gente y tienen sus epopeyas que van y vienen, ¿no? Es un poco, yo creo que eso. Antes de acabar, me gustaría deciros una cosa. A ver si vosotros recordáis unos superhéroes que fueron los que yo primero vi en los cómics, que son... de Hanna-Barbera, los Imposibles, Can Multifluid, un equipo de música que iba por las ciudades y que se transformaban en superhéroes. Yo lo siento, pero no soy tan viejo. ¿No lo recordáis? Eso, Carlos, Jesús, Marcos. Mírale. Hombre, el revés, por favor. Yo la verdad es que no quería pillaros ahí. Es la primera vez que Carlos no dice nada. Sí, callado, sí, asombrado. Oye, por cierto, una cosa, lo de Luis del Olmo, eso se podía decir al final. Joder. Bueno, la verdad todavía era para cara al año que viene. Sí. Bueno, perdón, hostia. No, bueno, yo creo que ahí es más Jesús el que lo tiene que decir. Bueno, solo si me... Sí, es cierto, Luis del Olmo... Lo habéis dicho en la comida, pero no sé, os he visto cuchicheando. Y eso, ¿no? Luis del Olmo, bueno, recientemente ha dejado ya Radio Nacional. Sí. Y bueno, en principio porque tenía las pretensiones de jubilarse, pero bueno, estuvimos hablando con él y bueno, pues ahí su intención es la de incorporarse a la Escóbula, ¿no? Fichaje estelar de la Escóbula de la Brújula, Luis del Olmo. Que se enteren en esta fecha donde se está emitiendo el programa, que quede constancia de que Luis del Olmo va a formar parte de la Escóbula de la Brújula. Espero que no me rajéis luego cuando acabe el programa. No, no te matamos. Luego pagas tú las cañas. Bueno, pues bueno, esto la verdad es que se ha salido totalmente de guión, porque bueno, era una noticia que íbamos a dar cara a este próximo año que comienza en breves días, pero bueno, ha saltado ya y ya está dicha. Además, lo ha dicho ya Jesús Callejo, nuestro director, con lo cual está todo bien dicho. En esta fecha. Lo que sí que queríamos agradecerte, por supuesto, a Salva, el haber estado aquí hoy en el programa con nosotros, habernos traído todos tus trazos de superhéroes y todas tus virtudes y tu experiencia. Estoy encantado de venir. La semana que viene podemos repetir. Ah, no, que ya se ha acabado. Ostras, soy el último. ¿Vale? Bueno, ahí ya veríamos. Oye, muchas gracias. A vosotros. Encantado de estar aquí con todos mis admirados amigos ahora. Y contigo. Hasta ahora, por lo menos. Hasta ahora, bueno, luego ya veremos. Estás escuchando La Escóbula de la Brújula. Spider-Man, Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size. Can't you see? Just like flies. Look out! Here comes a Spider-Man. Is he strong? Listen, bud. He's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there goes a Spider-Man. In the chill of night, at the scene of a crime, like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Welcome fame, he's ignored. Action is his reward to him. Bueno, Jesús, y después de este programa de fantasía, de ciencia ficción, de mundos paralelos y de cómic, por supuesto, vamos con el último cuento del año. Exactamente. Hemos hablado de grandes superhéroes, de grandes villanos, de gente que tiene el poder de transformarse, de hacerse grandes, pequeñitos, de cambiar la materia. Así que he pensado que, bueno, pues un cuento relativo a una pulga y un elefante, lo pequeño y lo grande, que son sus héroes dentro dentro del mundo natural en el que se mueven, pero que tiene algo que ver con todo lo que esto, lo que hemos comentado a lo largo de esta noche. Oye, Jesús, permíteme, no será, ya que hoy a lo largo del programa se han contado algunos que otros chistes, todos malos, un chiste malo más, no vendrá, no importará, ¿no? ¿No será el de la pulga que se pone delante del elefante cuando dentro de un cine y le dice aquello de molesto, molesto? No, no es ese, pero está muy bien traído. Pues paso a comentarte este pequeño cuento de la pulga y el elefante. Una pulga decidió trasladarse con su familia a la oreja de un elefante, de modo que le dijo a este: «Señor elefante, mi familia y yo pensamos mudarnos a vivir a su oreja, y he pensado que debía decírselo a usted y darle una semana para que lo piense y me haga saber si tiene alguna objeción que poner». El elefante, bueno, ni siquiera era consciente de la existencia de la pulga, ni se dio por enterado. Y la pulga, después de observar escrupulosamente el plazo establecido de una semana, dio por supuesto el consentimiento del elefante y se trasladó. Un mes más tarde, la señora pulga decidió que la oreja del elefante no era un lugar saludable para vivir, e hizo ver a su marido la conveniencia de una nueva mudanza. El señor pulga le pidió a su mujer, en fin, que aguantara al menos otro mes para no herir los sentimientos del elefante. Finalmente, se lo dijo con toda la diplomacia de que fue capaz. «Señor elefante, hemos pensado cambiar de vivienda. Naturalmente, no tenemos ninguna queja de usted, porque su oreja es espaciosa, es confortable. Lo único que ocurre es que mi esposa preferiría estar al lado de sus amigas, en fin, que viven en la pata de un búfalo. Si tú no estés alguna objeción que hacer a nuestro traslado, hágamelo saber a lo largo de esta semana». El elefante, por supuesto, no dijo ni palabra, y la pulga cambió de residencia con la conciencia muy tranquila. Bueno, para que veas, ¿qué moraleja podíamos sacar de esto? Pues como la del cine. Como la del cine. Bueno, que si el universo no es consciente de tu existencia, tú tranquilo, que no pasa nada. Vive y deja vivir. Eso sí, aléjate de los villanos y acércate a los superhéroes, que de todo se pega. Bueno, finalizas el año con una moraleja. Como tiene que ser, por supuesto. El elefante a lo suyo, la pulga a lo suyo, y cada uno en su casa. Bueno, y Dios en la casa de todos, como suelen decir, ¿no? Y más en estas fechas navideñas. Desde luego. Con buen turrón, como dice Alberto, cada vez que empezamos, dice, al turrón. Al turrón, vamos allá, ¿no? Vamos allá. Bueno, pues hoy ya nos hemos comido todo el turrón del programa. Por supuesto. Hasta. Bueno, y con esta música épica que, bueno, prácticamente nos da superpoderes a final de año, pues terminamos el programa de hoy, y, bueno, agradeciendo nuevamente la asistencia de Salvador La Roca. Salva, para nosotros nuestro premio Oscar, digamos, del mundo del cómic. Y bueno, pues agradeceros el que nos hayáis acompañado en este último programa de año, deseándoos que este próximo año que viene, este 2014, que ya empieza en breve, pues os traiga todo lo mejor. Solo nos queda recordaros, como hacemos siempre, nuestra página web, laescóbula.com, y también en nuestra presencia en las redes sociales, tanto en Facebook, La Escóbula Oficial, como en Twitter, @laescóbula13. Bueno, buenas noches a todos. Ah, y no lo olvidéis, tratar de ser felices e ilustraros. Y sobre todo, no os atragantéis con las uvas. Hasta la próxima semana, amigos.